Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawking. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Hey gente, sean bienvenidos al Pune Podcast episodio 262. Yo soy Tito y tengo la presencia de el buen arroba Don Charmín, amigo. ¿Cómo te encuentras? Qué patacho, mi gente pechocha, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más Pune Podcast. Aquí andamos al 100, Tito, al 100, 2062, calle casi... Calle 6630. No, no es cierto. ¿Cómo andas, Tito? Muy bien, Charmín, contento. Pero antes de continuar con el programa, ¿qué te parece si presento a quien no, está? No, me parece. Quien está debajo de mí, ¿cómo no? Bueno, sin el parecer de Charmín, pero Sapo Rules, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Ya, y gente, ¿cómo están? Bienvenidos a el episodio 262 del Puner Podcast. Qué emoción, amigos, de una semana más compartir con ustedes estos micrófonos. Este espacio virtual. Abrazo virtual de Maestro Jalil. Oye, Charmín, ¿qué andas estrenando un nuevo headset? Ni nuevo y pues así que digas pues no, tampoco. No, bueno, pensé que me iba a funcionar con el control del Xbox, pero no funciona. No funciona. Oye, traes headset de ¿cuántas recargas le pone a su, sí, no, aguanta, a su celular? Aguanta. No estoy usando este micro, no sé qué estaban oyendo. Es este, ay, no me veo. Es nada más para dar el gatazo, Charmín, es para dar el gatazo. Sí, está bien, entonces, tú déjalo así, te ves. De hecho, ves más puedo bajarme este. Ya soy así de, ¿qué tal, amigos? Ojo, ojito. Pero no, sí. Creí que iba a funcionar, no lo hice. Oye, parece que trabajas en una empresa donde hacen contact. Sí. ¿Sabes? Sí. ¿Cuánto dinero recarga al mes? ¿Le venimos ofreciendo un paquete de beneficios? Andas vendiendo paquetes de un una compañía de un platillo rojo. Pero bueno, oigan, bienvenidos, va a estar bueno, ¿eh? Hoy hay mucha noticia, pasaron muchas cosas, pero bueno, esta semana tenemos la película El Único, como les comentábamos la semana pasada, película de 2001, que esta y no sé, no hay película más 2000era. Si Matrix es el cierre del milenio, bueno, perdón, del siglo, esta empieza súper, súper 2000era, efectos, música, mucho aguanta, Papa Roach. Mucho, ahí te va. The One es una película del 2001. Sí. Al Gore, Al Gore, presidente de Estados Unidos, en el mandato de Bill Clinton, y fue candidato en el 2000. O sea que en el 2001 decían que el presidente iba a ser Al Gore, pero no fue. Ajá, sí, pues era lo... De hecho, muestran la pantalla dos veces, ¿no? Muestran uno con Al Gore y muestran otro futuro ya con... Bueno, otro multiverso con Bush. Con Bush, ajá. Bush, hijo, así es. Pero mira, te decía, una película, dice aquí que con... se puede ver con Prime, pero no estaba en Prime, ¿o sí? Según no, yo... No, tenías que pagar. Está en los channels, ¿no? Sí, está en paga otra cosa ya bien incluida, pero no está en Prime. Ok. Como te decía, una película súper 2000era. El efecto, ¿sabes cuál efecto me parece muy 2000ero? El cuando se los lleva el agujero negro. Ya. Yeah. Que los absorbe y también el relojito está súper 2000ero. Oye, ahí se dejaron todo el After Effects, ¿no? Cuando los absorbe el agujero de gusano, sí. Sí, claro. Sí, ese es el efecto más, pues que más se nota. Los demás, por ejemplo, hay unos muy finos que son... Bueno, no es efecto de After Effects, pero es... Ubicas como como cable que jala a los extras. Bueno, a los... Cuando está peleando... que se como que se suspenden. O sea, a los dobles, como, a los dobles. Ajá, que se suspenden y están como flotando y él se mueve muy rápido. Oye, sí. Aparte aquí se hace un uso del bullet time. No, hombre. Bullet time, claro. Lo vimos ahí en Matrix tiempo... y dijimos, uy, aquí también, coño. El tiempo brujo en Bayonetta, sí. O sea, aquí, a la menor provocación, ves a Jet Li repartando mazapanazos. Sí. Sí, es totalmente una película hiper 2000era. Súper. Oigan, por ahí bueno. ya llegó el buen Alex Sirgo Wine. ¿Qué onda, carnal? Bienvenido a este el Spooner Podcast. Estamos... Saludos. Uy, el único. Qué bueno que estás por acá. Perdimos a Charmín, Tito. Y oye, que ya nos descompuso nuestro. Ahí está, míralo. Ahí está en modo ¿sabes pura qué? Voz. ¿Sabes qué pienso? Se me hace que se quiso mutear el vato y nos colgó. No. Y se salió. Eso hace mi papá en las videollamadas. Desde que abrí Discord, de repente dice, ups, Discord está desconectado. Y se cierra. Oye, ¿cómo va esa canción? Pensé que la ibas a cantar, la de desde que me dejaste la ventanita de este amor se me cerró. Ahí, para un spoiler alert, sí. Spoiler. Oye, alert. Pues ahí te va, mira, entre el soundtrack tenemos Drowning Pool, tenemos Disturbed, tenemos Disturbed, Papa Roach. Uf, Papa Roach. The Caprice. De hecho, hay una canción que sale en Tony Hawk, la debes recordar, se llama... Ay, aquí la tenía. Blood Brothers. Blood Brothers sale en Tony Hawk en el 2, que de hecho también sale en el remake y sale en esta peli. Pero ¿creen que esa rola de Papa Roach fue la indicada o debieron de haber puesto Scars? Cut my life into pieces. This is my land resort. La letra queda muy bien, pero creo que la rola del cierre sí. Esa con Scars, ahí sí ya es full 2000. No, pero es que es muy buena Scars. Es que se me hacen más conocidas Blood Brothers y Last Resort. A mí se me hacen las más conocidas. Y Scars, ¿no? Scar sería la tercera. Pero Last Resort me hubiera gustado más. Ah, oigan, ya ven que no. en el chat secreto del Pune Podcast les dije que todo cuadraba. Ajá. A ver. Resulta que esta película es de James Wong, director que llevó a la pantalla en el 2009 la pieza maestra Dragon Ball Evolution. Uff. Esa ni espera, visto. Y no conforme... se les ocurra ponerla en el ring, porque de una vez les voy a decir que no voy a ser profesional. No la voy a ver. No voy a ser profesional. No la voy a ver. No, yo tampoco tengo ganas de verla de nuevo. No, pero la viste. De no nuevo. La de ¿cómo nuevo. Te haces eso? ¿Cómo te haces eso? No, pero es que la vi cuando salió. Ten dignidad, Nancy. Levántate. Ah, tú también la viste, ¿sí o no? Yo no. Oye, la que vi. Tenía escenas. No la nunca, vi. Nunca la he visto. No, ni yo la he visto. No, jamás, no, nunca. Jamás. Oye, yo sí me quiero a mí. Tengo respeto por mí mismo. Tienes dignidad todavía. No, con razón, Charmín. Perdiste la dignidad en 2009. Ya. Ese Pícoro, ¿qué tal ese Pícoro? Pícoro Daipaku. Krilin Gohan y Goku. Que tiene escenas grabadas en México, ¿no? En Durango. Oaxaca, California. Durango, sí, sí, sí, en Durango. En Durango, ajá. Oye, ¿en dónde...? ¿Y saben qué más pasó en Durango? ¿Qué más pasó en Durango? ¿Qué más pasó? Cuéntanos, Tito. John Candy falleció en Durango, amigo. Le picó un alacrán. Dicen que por eso no quería venir, ¿no? No quería venir. Él sabía que iba a morir. ¿Y qué crees que vino? ¿Y qué crees que pasó? Se murió. Pero si era tan bueno, ¿por qué se murió? Tal vez no era tan bueno. Oigan. Pero oye, no conforme ajá, James Wong con tener Evolution y el único. Bueno, el único no está al nivel de Evolution, pero no. tiene destino final. ¿Cuál? La 1 y la 2, ¿no? La 3. Ajá. La 1 está chida. La 3, ¿saben por qué me gusta la 3? Porque sale Mary Elizabeth Winstead. Ok, Mary Elizabeth Winstead. Es Ramona, ¿no? Ramona. Y tiene... Ah, no, no, no. Oigan, perdón, para la gente que nos esté escuchando... Ay, aparte le hago así como para la gente que nos esté escuchando. ¿Cómo se oye la música? Espero que se esté escuchando bien con nuestros volúmenes de voz y todo eso. Que no se meta mucho. No sé, que nos comenten. Pero, bueno, el chiste es que el único. Yo, cuando la bajé del YTS, vi la sinopsis y decía Multiverse. Y dije, ah, perro, a ver. Multiverse. Ver, o sea, esto no solo es karatazos Kung Fu, Kung Fu. Y acción. Ajá, Kung Fu. Sino que también le meten multiverso, como lo va a hacer Marvel con su fase 4. Aquí el único lo hizo primero. Dice, se oye quedito y ustedes a buen volumen, dice. Vale, vale, entonces tomar eso como que se oye. Oigan, hoy va a ser cenando con el Puner. Voy a cenar mis mantecadas, amigos. Y él dice host ahorita el Puner porque no lo tenía en automático y no salió mi notificación. Ah, no salió la notificación, amigo. De hecho, aquí ni siquiera salió en el feed. Sí, es diciendo... lo que estoy viendo también. Qué chafa, ¿eh? Qué chafa esos del Pony. Oigan, Oye, pero si salió voy por un vaso de leche. La notificación sí salió en Discord. ¿O a cuál te refieres? Ah, no, que en mi canal le hice host al canal del Pony y no... ¿No te avisó? No salió. Ok. Bueno, está bien, Charmín. Pues el punto es... ¿Qué más tenemos que decir? Dice, a mí tampoco me llegó la notificación de que ya habían empezado. Qué raro, sí salió aquí en el... Es que... En el Discord sí salió, pero ajá. Sí, en la de Twitch no salió. Ah, caramba. Ah, bueno. Pues bueno, oye... A mí tampoco me llegó la notificación de que ya habían empezado. Ah, carajas. Sí, es lo que nos comentaba Sirgo Wayne, pero... Pues bueno, miren, vamos entrándole 2001. ¿Qué estaba pasando en 2001? Yo sé que no soy Chris contexto. Evans, pero si me ves, Lala, patrocínanos. Lala, patrocínanos. No. En el 2001, ¿qué estaba pasando? Estaba saliendo pasando? Harry Potter y la piedra filosofal. Harry Potter. Esa no la vi en el cine, fíjate. Estaba saliendo Monster Inc. Oye, estás olvidando uno de los mejores eventos, no solo del año, de la década, de la historia del cine. La primera película del Señor de los Anillos, claro que sí. Ah, pensé que ibas a decir Tomb Raider o Mini Espías. Tomb Raider con Elevation. Oye, qué bole que sale el único y sale Mini Espías y los dos tiene a mamá Mini Espías. Oye, ¿cómo que...? ¿Cómo sabes que Charmín ya dio el chavo rocoso cuando dice, qué bole con? ¿Qué bole con? Con Jordi Rosado. ¿Cómo se llama la actriz de Mini Espías? No, me acuerdo. ¿Aló? ¿Nadie tiene ahí el IMDb? Carla Stig. Gugino. Carla Gugino. Uf. Ok, Carla también, Gugino, que... Si no han visto Gerald's, ¿no? Game... Sí, TK. Okay. ¿Qué, y cómo se llama antes de que le pase lo que le pasa? Ahorita les digo. Así se llama. Macy Walsh. Es que TK se supone que ya es el otro nivel. También en el 2001 salió Amelie, ¿eh? Mucho traumado. Ok. Ya ven, dice mi canal que ese año cambió la historia del cine para siempre. Sí, o sea, mira, ahí te va. Ahí va. Las joyas Shrek no es 2001 también. Sí, las joyas del cine. Harry, claro. Donnie Darko, ajá. Que no hemos hablado de Donnie Darko, ¿verdad? La Gran Estafa, Osmosis Jones, Monster City, Atlantis. Me encantaban esas. El Planeta de los Simios. La terrible Final Fantasy. El Señor de los Anillos. Amor Ciego. Con Jack Black y... Ajá. Unit Patrol. Mi Espía, El Diario de la Princesa, El Viaje de Chihiro. Vanilla Shrek, Sky. Vanilla Sky, Zoolander. Zoolander. Oye, hay una película malísima que se llama Evolución, es con el de Scrubs. Ay, no, sí, es mala, pero a mí me gusta mucho. Sí, no es el Scrubs, perdón, no, es el de Californication, ¿no? Ajá, Mulder. Ajá, David Duchovny. Duchovny. Y también sale el Stifler. El Viaje de Chihiro también es 2001. Peliculón. Pero hay más, Una Pareja Explosiva 2, El Diario de Bridget Jones, toma eso, Charmín. Oye, es buena, a mí me gusta. La Pianista también es 2001, no confundir con El Pianista. Día de entrenamiento dice, con Denzel Washington. Dice Alex que ese año cambió la historia del cine para siempre. Sí, oye, este... Pero bueno, el planeta de los simios también. La de Marky Mark. Marky Mark. La caída del halcón negro, entre Tim otros. Pearl Harbor también. La momia returns. La momia regresa. Buena, sí. Esa, una con este actor, Jude Law, que se llama Enemigo al Acecho. Que es como un... Ed Harris es el sniper alemán. ¿No la han visto? Pero bueno, Parque Jurásico. No lo haga, capitán. Delatará nuestra posición. Oye, Parque Jurásico 3 también es 2001. Esa la fuimos a ver al cine. Pero bueno, en fin, buen año. Hay otra con... con este, no sé si han visto, con... el Interstellar, se me fue su nombre. Matthew McConaughey y Jennifer López, que se llama The Wedding Planner. ¿No la han visto? Yo solo la vi porque era Matthew McConaughey. Pero está más o menos. Oye, pero tú... Pero bueno. De Matthew McConaughey de 2010 para atrás son comedias románticas, ¿no? Mucha comedia romántica, sí. Sí. Hablando un poquito, una pequeña anécdota. Estaba viendo el otro día una entrevista con Matthew McConaughey y él decía, cuando le dije a mi gente que ya no quería hacer comedias románticas y que me empezara a buscar papeles que realmente me llenaran y que dieran el paso al siguiente para mí como actor, me quedé un año sin trabajo, así que un año no tuvo así nada porque estaba rechazando roles de comedias románticas. Y Charmín así de, oye, espera, ¿cómo que un año? ¿Cómo que un año? Bueno, pero es gente rica. Sí, malditos burgueses. Está bien, está bien. Pero bueno, oigan, ¿cómo empieza esta peli? Me empieza con... Va por este tipo a la cárcel, ¿no? Primero te dan una explicación de qué es lo que ocurre con tus universos paralelos. Que curiosamente no son multiversos infinitos, sino que son 124. 124, sí. Y, la sinopsis de la peli es que básicamente... ¿cómo se llama? Gabe Ewell. El Jet Li, ¿cómo se llama? Es Gabe, ¿no? Sí, es Gabe. Todos son Lau. O tienen algún nombre. Yulow. Jeff Yulow. El malo. ¿Qué? El malo es Yulow. Es Gary Lau. El Gabe bueno. Y el malo. O bueno, el que se muere al principio es Lawless. Ok. Y sí, es como. Le están ahí cantando sentencia, ponen todos los que ya se despachó. Imagínate que Don es el bueno y Charmín es el malo, ¿no? Estás hablando de la misma persona, pero cada parte es así funcionando. Oye, pero en esa escena donde están viendo como los que ya se había despachado, me imagino que fue un proceso muy divertido ponerle pelucas y vestuarios diferentes para tomarle. Sí. Que curiosamente estos sí se parecen, ¿no? Son tal cual idénticos. Corrígeme si me equivoco, al principio de la película es él el prisionero, ¿no? Pero después lo cambia. Sí, que de hecho el universo es prácticamente el mismo. Ajá, es justo eso lo que quería mencionar. O sea, el universo es lo mismo, pero cambian como los papeles, ¿no? O sea... Como el GIF de... ¿cómo se llama este? El Duende Verde Chido. Que no es Willem Dafoe. Ajá, el actor. Que no es... ¿el otro? Ajá, El chavito. Ajá. ¿Cómo se llama? Dean... No me acuerdo. Franco. James Franco. Yo pensé que el otro. Oye, dice el Duende Verde Chido y el único Duende Verde Chido es Willem Dafoe. ¿De qué hablas? No, James Franco. Y si era tan chido, ¿por qué? Porque se... Spoiler. ¿Qué dice? No sé si sea tan bueno James Franco como Duende Verde, ¿eh? ¿Por qué? No, mejor que Willem Dafoe, ¿en serio? Pues ahí se dan. ¿Clipen eso? Clipen eso, Charmín dice. ¿Qué? Que el Duende Verde Chido es sin Franco. No, dije que se defiende. Bueno, pero ahí luego vamos a sacar el audio de... No, él no, el chido. O un clip, podemos hacer clips. Oye, dice Alex, el duende verde chido es Dafoe. Sí, sí, sí. Oye, pero James Franco es el que dice, al que le dicen, sí, uniste. Y es Peña Nieto con el cubrebocas. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué nos querías decir con el Duende Verde? Para no desviarnos del tema. Ah, que es como que es, los universos son iguales pero diferentes, como el GIF class same, but different. Uh-huh. ¿No sabes qué GIF hablo de James Franco? No, yo ubico el de The Office que dice que el corporativo quiere que distingas entre dos fotos y ya, dice, son la misma foto. ¿Tú sí ubicas el GIF, WhatsApp? El de la, bueno, es de la película de The Interview. Creo que ya hasta se fue, amigo. Ya, a ver. Ya nos abandonó. Perdón, es que me pasó lo peor que te puede pasar cuando estás sopeando una mantecada en tu vaso. Se destruyó toda. Se cayó adentro. Bueno, pero sí, same, but different. Same, bueno, but different. Bueno, el punto es, ¿qué más? Bueno, entre vemos a Jet Li correr muy rápido a 80 kilómetros, 80 millas, no lo sé. Solo... No, 80 kilómetros, eran 50 millas. Ok, dice 80, dice va 80. Y pues que es imposible, ¿no? O sea, lo más que rápido que puedes correr, ¿qué son? ¿5? No, a ver, pregúntale a Usain Bolt. O sea, 80 ya es un Uber. Bueno, pero Usain Bolt en 10 en 100 metros planos, ¿no? Sí. Sí, no, pero no, nada que ver. O sea, 80 ya es un Uber, ¿no? Sí, ya Uber te, en ciudad, te... por lo menos. Oye, dice Alex que James Franco es buen Harry, pero como villano es maletón. Sí, fíjate, es buen Harry, me parece que sí. 45 kilómetros por hora corriendo, humano, promedio. ¿45, seguro? Sí. No hace mucho, pero... Pues, a ver, imagínate a un carro en el Parque Tangamanga que va a 20 kilómetros por hora. ¿Ah? Vas corriendo al lado de él, fácil. A 20, sí, ahora a 20, sí. Ahora el doble, pues nomás le metes acá, ¿sí? 20 kilómetros por hora es mucho, amigos. Claro que sí, no. Es mucho. Mira, vamos a buscarla, despacito. Aquí dice, Google dice, máximo corriendo 45 kilómetros por hora. Ah, bueno, máximo corriendo, o sea, haciendo un sprint. Ah, sí, claro. Sí, pues. Pero así a tope, así lo máximo que puedes correr. Así corrió este Yulau, a tope. No, bueno. Algo que has mencionado es que esta película es un gran ejemplo de Peteroacción. Ah, sí, claro. Mucha Peteroacción, mucha. Pero, qué bien lo hace Jet Li. O sea, sí está Peterón, pero sus secuencias están chidas. O sea, que está bien. Me parece que está bien acomodado o escondido cuando está peleando él contra sí mismo, que no se ve su cara. Uh-huh. Está muy bien cuidado el doble. Ajá, exacto. Por ejemplo, cuando está apuntando con la pistola en la... ¿Cómo se llama esta? Donde le van a hacer la... Ese aparato como cápsula. La cámara de resonancia magnética. Ajá, la resonancia. La resonancia. Cuando él está apuntando con una pistola, el doble está de lejos con las luces apagadas y él está de frente. Entonces, sí, cuidan mucho eso. Pero, ¿qué tal los efectos? Tiene buenos efectos, o sea, sí tiene unos ya muy 2000eros, pero las peleas están bien. Ah, sí, las peleas también. Y fíjate que se me hace... Que sí tiene sus efectillos, ¿no? O sea, como ubicas esta cuerda que jala, al actor y lo estrella contra la pared. Ah, sí. Pero bien, o sea, al menos yo no noté la cuerda. ¿Sabes cuáles están súper piteros? Los de las motos. Sí. Cuando agarra las, o sea, motos y se nota mucho cuando ya es este efecto especial, como que luego se ve la animación 2000era del objeto que están ahí animando. Ajá. Muy Matrix, pues. Sí, pero si Matrix es verde, esta película es más azul, ¿no? Sí, es más, o sea, azul. Azul grisesón. En fin, el chiste es que son 124 universos, bueno, multiversos. Él ya mató a 120 3. ¿2? 22, sí. Está yendo por el 23, porque él es el 24 para formar The One, ¿no? Y... Uy, cuando le estoy explicando eso, Jason Statham. Que le dice, yo soy el siguiente. Se voltea y le dice, no, eres el último. Uf. Oye, también que digamos que para que puedan viajar por los hoyos negros, agujeros de gusano, es cada que una estrella muere, así es como se pueden transportar, y por eso tienen el relojito como para, se supone que ya pueden predecir cuándo pasa eso y ya es que pueden viajar. ¿Qué otra cosa usa? Oye, pero bueno, me voy a adelantar mucho en la película, pero oye, le matan a la esposa, ¿qué onda? Oye, justamente quería hablar de eso. ¡Qué triste! ¿Ah? Sí, súper triste, o sea, y de hecho, después de eso tienen una plática, ¿no? Dice que yo veía mi vida como muy lineal, pero gracias a mi esposa, es mi complemento. Que le dice que su abuelo le enseñó que la vida es un círculo, pero que nada más es como la línea de fuera. Que tenían que encontrar su centro y va a estar completo. Ah, claro. Sí, es como, digamos que él es la circunferencia y ella es el círculo. Centro. Ajá. Y ahí es cuando él dice, no, pues vamos a matar al otro. Oye, que también eso está chido porque dice, no podemos matar a se me fue su nombre, a Yulow, porque si no, Gabe sería The One. Y al revés, ¿no? O sea, la solución no es matar. Que de hecho Gabe está totalmente dispuesto a asesinarlo, ¿no? Claro, pero que recordemos que según la película, que quede The One causaría daños a los multiversos, ¿no? Entonces por eso quieren evitar... En teoría. Entonces no quieren comprobar la teoría. Claro, se causaría un problema espacio-tiempo, o no me acuerdo. No sé qué usan, qué palabras usan, pero... Esa es la justificación, digamos, de la película para... Oigan, pues, una cosa que matado, carnal. Se me hace bien tonta es que se haya quitado el anillo de bodas, o sea... Ah, ¿después de que muere su esposa? Ajá, déjatelo. Pero, sin embargo... Que, bueno, que tanto se lo hubiera dejado como se lo hubiera quitado, ya ves que con eso distingue que es Gabe, ¿no? Sí, porque tiene el... No está soleado. Ajá, tiene la marquita del anillo. Sí. Oye, Asaf, ya ves que tú muy conocedor del tema decías, no, pues es que uno usa acá la técnica del tigre y el otro acá la técnica del panda. Ah, no sí, sé qué. Sí, de hecho lo dicen. Estás en lo incorrecto, Asaf. Ajá. O sea, sí se utilizan técnicas diferentes, pero la que utiliza Yulow es la técnica de shape wheel puño. O sea, como el puño, ahí te va. Y es caracterizado como puño cerrado, por, ¿no? Ajá, más bien es caracterizado por movimientos lineales agresivos, mientras que Gabe utiliza los 8 Tigran Palms, que son movimientos sutiles, los movimientos sutiles circulares. Claro, como más defensivo, con la ¿no? Personalidad, encajan con la personalidad. Yulow es muy directo, por eso utiliza directos, y Gabe utiliza acá círculos, porque la vida es un círculo y su centro, ¿ves? Y no sé qué. La vida como el único. Es muy redonda. O sea, es una película. Mira, la verdad es que la película, digo, sí está piterona, pero no está tan, no está tan fea. Aparte dura una hora y media, se va rápido, ¿no? Sí, es cortita. Sí, se va de hecho, cuando llega... Chiquito, en realidad sí es muy redonda, no tiene... A ver, ¿qué hoyo tiene? No. Bueno, o sea, simplemente el hoyo de que pues no existen los multibonos. Bueno, ah, no, pero, sí, sabemos. Pero o sea, no cae en alguna... No, pero la película es muy congruente con su planteamiento, ¿no? ¿Sabes cuál broma me dio mucha risa? Porque, ay, esos 2000s. Cuando le ¿cuál? En uno de los multiversos estás casado con un hombre. Y le exige, sí. Como... Y voltea como, de, tranquilo, viejo. ¿Aquí? ¿Qué estás diciendo? Por machín aquí. Oye, ahorita que mencionas lo de la duración de la película, que dura hora y media, justo cuando llega al está en Los Ángeles, ¿no? Que dice que es la ciudad más limpia, que están esos como carritos como... Ah, en el universo donde lo manda el Statham. Ajá, bueno, están ahí y ya son los últimos 5 minutos de la película, o sea... Sí. Sí, yo dije, ah, caray, ¿ya se acabó? Sí, es muy corta. Me encanta también la escena final de Yulou que dice como de yo no soy la perra de nadie, que no sé qué, ella, y me voy a convertir en The One, y está peleando con ellos mientras de fondo suena This is my last resort. Suffocation, no breathing, in two pieces. Claro, claro, esa escena está muy Mortal Kombat-esca. Sí, está muy Mortal Kombat. Oigan, saludos a Xbox. Aguanta, cuando está en la camioneta y está como buscando música, está sonando como un blues y cosas así antiguas y acá tranquilonas, y llega a la estación de rock pesado, ¿no? Y empieza tararán, tararán, y dice, oh, sí, como, qué pedo, está bien 2000. Oigan, un saludo a XFansap, que ya dejó ahí un pequeño comentario. Saludos, qué bueno que andas por aquí. ¿Qué onda, XFansap? ¿O vieja? Saludos, saludos. Sí, Disturbed, Papa Roach, que es como, no es ni siquiera metal, es como... Como rockstillo, pues. Es como. Era industrial, ¿no? Le llamaban. Ajá, es como. Sí, como creo que Disturbed era como. Ajá, como. Bueno, new metal o como. Un metalillo ahí. New metal. No sé si lo consideran new metal. No sé, según yo era. No me acuerdo, como... fíjate. Bueno, Disturbed. New metal, ya. El buen Small nos. Saludos, Small. Besitos. Ya nos comentó ahí que es new metal. Ajá, bueno. Se supone que Disturbed sí es como heavy. Pero Papa Roach yo no lo siento tan heavy, ¿no? O sea, es como más... A ver, así que tengo. A ver, ejemplos de new metal. A ver. Es un rockcito 2000ero, así como... Korn, Limp Bizkit, System of a Down, Evanescence. Ajá. ¿Quién más? Linkin Park, Korn. Por ahí decía Staff en el chat privado, decía Dad Rock. That sí, rock. That rock. Bueno, that rock se refiere más a una época más que a un género. Mira, sí para porque, nuestros papás fue José José y el Buki. Ya dijimos que Avril Lavigne ya se considera that rock. Oigan, dice el buen Small que es new metal, pero no. New metal es Limp Bizkit, ¿no? Y Korn. Pues ahí ajá, se va, porque sí son... Papa Roach. Es como hard rock, ¿no? No, hard rock es como... O rock, bueno, Papa Roach es rock, Disturbed es más metal, ¿no? Disturbed es más metal. Pero es que, por ejemplo, yo no pondría a Limp Bizkit y a Korn en el mismo que Disturbo que Papa Roach. Sí, es que son diferentes. Ajá. Mira, la Wikipedia de Papa Roach dice heavy metal, metal alternativo, hard alternativo, rock, metal, alternativo. Rock metal y rock es alternativo. Es que como que... Son un poquito de todo. Yo sí lo pondría más en el alternativo. Okay, sí, Papa Roach más alternativo. Pero bueno. Aunque por ahí ya se andaría yendo al como es que antes le decían emo rock. Pero ¿a quién mandarías para allá? Es tipo de Used. Ajá. Oye, Papa Roach, The Used. Pero emo es más. Yo me acuerdo. Escrimo. Yo me acuerdo mucho del disco de Papa Roach, el de la cucarachita, ¿cómo no? Claro. El del 2000. Pero bueno, el punto es que es 2000ero. Súper 2000ero. Pienso en Papa Roach, pienso en el disco de la cucarachita y pienso en Jet Li, The One. Sí. Y pienso en Pepsi con Britney Spears, ¿cómo no? Pepsi con Britney Spears, sí. Claro, cierto. Claro. Y también muy Azteca 7 la película. No, de hecho, según yo, la película es de Canal 5, porque me acuerdo que la yo la vi en Azteca 7. Mira, Azteca decía que es pito de acción, pero si me la encuentro en el 5 o en la tele abierta de niño, pues no tendría ningún pedo. Hasta diría, ¿te acuerdas de la peli de los multiversos? De ahí se inspiraron para WandaVision. También cuando está entrenando, Gabe está en su casa haciendo que como la... Uh-huh. Y el otro está así en la calle, como tirando igual, nada más así. Ajá, está como en... ¿No está en el techo de la de algún edificio? Porque se ve como un hospital atrás. Sí. Pues está en el hospital al que luego llegan. Ajá, ahí como graba. Uh-huh. Bueno, yo quiero preguntarles, se los pregunté a ustedes primero por el chat... ¿Pero qué es un implante peri... ¿Qué dijimos? Pene. ¿En qué parte sale? Penerineo. Cuando lo llevan en la silla de ruedas, que le van preguntando a su esposa, oiga, su esposo tiene esto, amalgamas, algún implante perineo. Penerineo, ajá. No, es perineo, ¿no? No, según yo uso la palabra. Bueno, ahorita. No lo sé. No sé, la verdad. Dice el buen Esmal que es una trilogía Jet Li. A ver, ¿cuáles son las tres películas de Jet Li? Según yo, Romeo debe morir. El único. Ajá. Mira, aquí dice: amalgamas, ayuda auditiva o implante peneano. Así dice tal cual el subtítulo. Mira, cómo no. Caray, se los comparto. Peneano. Sí, mira, aquí acabo de abrir los subtítulos. Es para. No entiendo que ese aquello, que aquello, mira. ¿Cómo se llama? Mira, aquí está, amigo, ¿sí lo ven? No, a ver, espérame. Tengo que ir aquí en la pantalla. Dice Watch Stream. Listo, ya se ve. Ay, abrió la claro. Claro, mira, implante peneano. O sea, no lo soñé. No tenía hambre. No. De verdad pasa en la peli. Muy bien. Andrés García, es un implante para hacer lo mismo que la bombita de Andrés García. Oye, ya dejé de compartir. Buen Small, que ya las pasaban en el 5, que cree que es muy viejo. No, pues aquí somos igual de viejos. Yo les digo que sí, las pasaban en el 5, porque me acuerdo que la iban a estrenar en el domingo en la función estelar, esa película, y quería llegar temprano a casa a verla el domingo. Sí, es que mira, es totalmente Canal 5. Para Azteca 7, alboroto en el Bronx, amigos. No se pierdan ese episodio del Pwner. O más bien, ya se lo perdieron. Gran episodio. You had to be there. Solo vive ahí como en la psique colectiva de todos los que la vivo. Oye, pero fíjate que a pesar de que ubico muy bien a Jet Li y sé que es un actor de acción y de artes marciales, realmente las únicas películas que ubico de él es El Único, y luego la quiso con Jackie Chan, El Reino Prohibido, ¿se llamaba? ¡Uy! El Reino Prohibido, donde sale el vato de Gentleman Broncos, ¿no? Sí, el güey de Gentleman Broncos. A ver, aquí está. Se llama, el dude se llama, Michael Angarano. Michael Angarano, ¿cómo no? Claro, sí. Y luego me acuerdo que salió en una de las últimas, o la última de La Momia, con Brendan. En la 4. Ah, cabrón, ¿hay Momia 4? Oigan, sí. pero la película. Y ya después que lo metieron a la de Los Expandibles, pero pues ahí salió todo mundo, ¿no? Oye, pero ¿a poco no te acuerdas que lo acabamos de ver, Charmín? ¿Qué? Lo acabamos de ver en una película muy reciente. Ah, Mulan, ¿no? En Mulan es el rey. Pero ahí yo no sabía que era él hasta que vi a los créditos que decía Jet Li. Jet Li. Sí, es el emperador. Es el emperador, ajá. Así dije, Jet Li viejito. Sí, ya está viejito. Ya está de su edad. Ya tiene 57. Ay, caray, más viejo. Es más grande que Jackie Chan, o bueno, son como de la edad, ¿no? No, Jackie Chan es más viejo. Jackie Chan es más grande. Jackie Chan ya casi va por los 60 y tantos, ¿no? Acuérdate que salió en la película con Bruce Lee. Dice el buen Smart, sale en Mulan, caray. Tienes razón. Sí, son el emperador. Yo tampoco me di cuenta hasta que vi los créditos. Sí, Jackie Chan tiene ahorita. Oye, que yo pensaba que Jet Li se escribía como Lee, como Bruce Lee, pero no. No, es Lee. De Chun Li, así. Ajá, sí, es chino, ¿no? Sí, Jet Li es de Pekín. Bueno, Beijing o Pekín, ¿cómo se dice en español? Beijing, ok. Jackie Chan tiene 66. ¿O no? Ya no era su cumpleaños. Bueno, pero es que desde los Juegos Olímpicos ya se les dice Beijing, ¿no? Beijing, ajá. No sé. Pero sí, más chido, ¿no? Beijing. Pekín soy como Chile Piquín. Beijing, ¿no? Sí, según yo es Beijing también. Tiene varias películas, aunque yo solo le conozco muy pocas a Jet Li. Y tiene muchas en este. Muchas. Como Jackie Chan, ¿no? De producción china. Ajá. Oye, sale en Arma Mortal 4 también Jet Li. Ah, esa sí no la recuerdo para nada. Uy, Arma Mortal 4, yo tampoco me acuerdo de esa película, pero sí, creo que sí sale. Es como su Balboa, ¿no? Es como... Ah, más o menos, pero no, ya ha pasado tanto tiempo, ¿no? Según yo, Arma Mortal 4 es como 2000. Ah, es 98, sí, es cierto. Ah, es que esas películas son ochenteras, ¿no? Bueno, sí pasó. Sí, porque Arma Mortal 1 es 87, la 2 es 86, la 3 es 92 y la 4, 98. Y de ahí viene el I'm too old for this shit. Ajá. Oigan, pues sí, la notificación de Twitch del Pounia jamás llegó. Nos está minando Twitch. Somos tan Shadowban. Es que sí, como no ganamos los millones, amigo, no tenemos camionetas Mercedes-Benz. Por eso Twitch nos hace el feo. No tenemos aquí un francés que nos apadrine. Que nos done. Agustín, como lo quiera. Oh, pues sí. Pero bueno, muy bien, sigamos. ¿Quieren platicar algo más del único? ¿Quieren darle una calificación? Ya, vamos mira, con las cosas. Mira, ahí te va. Es una película que no pretende ser más de lo que es. Claro, tiene a Jet Li, tiene a mamá espías, Yo me imagino a Jet Li leyendo el libreto de lo que iba a actuar y se quedó de a huevo. You creation of a bitch, sí, o sea, okay. La historia es, o sea, a pesar de que maneja cosas que podrían complicarse mucho, y todo, sí, la mantiene en una línea sencilla, tranquila, punto A, punto B, listo, le meten ahí un poco de drama con lo de la esposa, muy buenas peleas, bien coordinadas, como siempre. De repente sí te pierdes un poquito, o sea, si te vas y te distraes un poquito y haces otra cosa, dices, ¿qué pedo? ¿Por qué Jet Li está matando a Jet Li? Y, o sea, es eso. ¿Por qué Jet Li mató a su esposa? ¿Sabes a mí que me encanta? Que rompe el ducto de ventilación con el arma y la mano. Ah, sí. ¿Qué pedo con eso, sí? Que esa es como la escena recurrente, ¿no? Sale dos. Esa toda escena es como la que se repite. De hecho, yo al principio pensé que la película iba a ser como ese loop. Pero no, o sea, ya. Los loops se pusieron de moda desde. ¿Cómo se llama? De Gran... Día de la Marmota. Ajá, no se pusieron de moda hasta que llegó muere, ¿cómo se llama? La de Tom Cruise. Con esta Emily. Emily Blunt. Ajá. ¿Elysium? No. Es algo como al filo Oblivion, de mañana. Oblivion. Al filo de Es Oblivion, mañana, ¿no? Al filo de mañana. Y dice, "Este es un GIF." Y dice, "¿Qué es un GIF?" Mira, Tito ya está dudando y va a querer meter Va a querer meter al filo de la mañana en el poner y va a poner Oblivion. Oh, sí es cierto, Emily Blunt. No. Oblivion también me acuerdo que la vi y me quedé de ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? O sea, oye, Davies, ¿qué? Que mi comentario va porque si no estuvieron en el episodio pasado hablamos de las aventuras de Pluto Nash. Pero en realidad queríamos hablar de Meteor Man. Pero la puso más. No, más bien, o sea, bueno, sí, yo quería hablar de Meteor Man, pero puse Pluto Nash. Pero está bien, creo que quedó bueno el Pwner. Ya pusimos Meteor Man en cola. Súper. Sí, o sea, digo, no había como. No era como necesidad de hablar de Pluto Nash, pero salió interesante. Pues para variar un poco. Ay, el Tito se fue. No, Tito, no. Aquí estoy. Solo desactivé mi cámara un momento. Ah. Pero sí, pero o sea. Gran película. Gran película dominguera para pasar el rato y echarte unas palomitas con doble mantequilla. Ese es mi resumen de Oblivion. Digo, de. Ah, ¿verdad? El único. Oigan, el único. Me gustaría hablar más de El Único, pero pues es una peli un poquito más corta. No quiere decir que no nos haya gustado. Tiene su Tiene su encanto. Tiene su encanto, sí, sí, sí. Pero, no sé, ¿ustedes ya le dieron calificación? No, no, no, sé, no hemos dado calificación. Sé, ver, yo le doy un 7-5. Así, 7-5. Sí. Ah, 8. Ah, perro, mira, bondadoso. Le echó ganas, dices, sí. Le echó ganas. Entregó las tareas al final. Sí, le echó ganas y no envejeció tan mal, o sea, se mantiene. Okay. Va, bueno, pues yo coincido con Charmín en que es una película que no pretende ser más de lo que es. Siento que justo lo que dices, Charmín, como que abstrae los multiversos y lo deja de una forma muy digerible. Y pues le echa ganas. Yo le voy a dar un 7. Un 7. Así de que pues estuvo bien, amigo. Pasaste. Muy bien. Yo le quiero dar un 72. Sí, es una peli. No me la pasé mal, definitivamente. Pero sí, no vería tan seguido. No digo que no la volvería a ver. Pero, dejaría que pasaran un par de años, por lo menos. Yo tengo que actualizar mi Letterboxd. Agregar el único a las películas que viste. Ahí está. Ahí vayan siguiendo la lista del Pwner. Ahorita se las vuelvo a poner. Deberíamos tener el comando. ¡Lista! Sí, de hecho sí. Se supone que el Nightbot ya lo tengo activado. A ver, ahí va. ¿Cómo se llama la red social esta para las pelis? Letterboxd. A ver, ahí va, Nightbot. ¿Cómo ño? Mira. Pero bueno, oigan, tenemos... hay notas, mi noche se las pego ahí en el chat. Están, amigos. Ahí tienen. Sí, para que vayan siguiendo la lista. Que les platicamos de una vez que sigue la próxima semana. Tenemos Cold Fusion. No entiendo por qué no. Que esa no la puse yo. Espero que hasta no se refiera a otra peli. Pero. A ver, espérame, déjame ver. ¿Yo la puse? Sí. ¿Cuál? Cold Fusion. Cold Fusion. ¿Ah? Sí, esa. O no sé si nos la recomendaron ahí en el chat, pero esa yo no la. O sea, muy probablemente yo escribí, pero no la. O sea, no, la peli no es mía, pues. De 2011. Creo. No sé, amigos, ¿quién puso esa? Cold Fusion es. ¿De 2001? 2011. Ajá. Ivan Mitov. ¿No fuiste tú? No sé. No sé, yo... Oiga, no tengo idea. Es que hay varias que se llaman Cold Fusion. Pues aquí yo puse específicamente 2011 para no confundirnos. Yo no sé de la cual estén hablando. No entiendo por qué no 2011. Funcionan los comandos. A mí me sale 2011. Bueno, aquí en el Letterboxd dice que es 2011. Ay, no lo sé, amigo, no, como que no me da buena espina esa película. Pues mira, no, la reseña no es nada prometedora, entonces. Ay, no manches, no sé. Bueno, aquí dice Fusión Fría en español, que es lo mismo, pero con Ivan Mitov, no, ni idea. ¿No nos habrá recomendado Vincent o algo así? Oigan, ¿y Vincent? No sé. Ah, la última vez que te mandó un mensaje. Pues dijo que ni su laptop ni su cel aguantaban Twitch, creo. Pero la semana pasada o antepasada aquí estaba, ¿no? Sí, lo vimos. Bueno. Uh-huh, sí. ¿O no era una china esa peli? Ay, no sé, amigos. No me da buena espina. No sé, ahí ustedes buena vean. Buena espina. De Adrian Paul con Sarah Brown y Michelle Lee. Ajá. Así es. Ay, no, como que no me suena muy bien. No, ni idea, pero pues eso es lo que sigue. Al parecer ya voy a poner mi cámara. Ahí está. Ahí está, ya. Todos se quedaron como de. Sí, de Cold Fusion. Ustedes véanla. Ah, perdón, yo estoy aquí checando lo del Neighbor. Perdón, siendo. Dice Alex, ustedes véanla si ya vieron Plutonash. Sí, ya hiciste Proton Ash, ya. No hay nada peor. Pero oigan, es que abrirle bueno, la puerta a Cold Fusion de 2011 es abrirle la puerta a todo un universo de... A ver, después, ¿no será la...? Hay una como china, no sé si sea esa. La que comentaste tú, o sea... Sí, tú la pusiste esa. ¿Cómo la voy a poner? Tú dijiste, pon Cold Fusion, ¿cómo no? Sí. 2011. Oh, chico, qué bien. No, hombre, joder. Adrian Paul, Sarah Brown. ¿Qué...? No, ¿sabes qué? Se me hace que fue Kung Fusion, ¿no? No, Kung Fusion... Sí, no sé. Si quieres la cambiamos. Kung Fusion. Kung Fusion, a ver. Es que a no, ver. Hay poners viejos. Mira, voy a escuchar los poners de esa época. 21 de enero de 2019. No manches, hace un año eso. Hace un año la pusimos. O sea, la peli que hoy pongas... Hay una del 2011. La peli que hoy pongas se va a tardar un año en que hablemos de ella. Ay, no sé, amigo. Cold Fusion me suena a que no es. Bueno, miren. ¿Podemos todavía solucionarlo? ¿Podemos hablar de...? ¿No será la de Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? ¿Así? ¿Igual? ¿Sí es esa? No. Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Es de este. Espérate. Sí, es cierto. Sí, es esa. Viendo el póster, es esa. Ahí te voy. Ahí te voy. Dícese. Chis. Dice, pero esa peli no existe. Queda bien. Cold Fusion es una rosa que solo han visto 27 personas. Oye, se me hace que nos trolaron. Esa Cold Fusion no existe. Dice, from the director of the Dark Knight Trilogy, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, Cold Fusion. Claro que no, Nolan no tiene eso. No, entonces, ¿cuál será? Bueno, o sea, no sé ustedes, ¿Nolan tiene una película así? No. No, entonces era un póster fake. Hasta, ¿qué agregaste? Yo no fui. ¿Por qué dicen que fui yo? Pues es que aquí dice que fuiste tú. ¿En dónde dice? No, dice Ernesto Saldaña. No, yo la puse, pero no, yo ni siquiera hice esa peli para hablar. A mí se me hace que es otra confusión del buen Tito. No, te juro que... Dije, Cold Fusion, bueno, Cold Fusion. En serio, Kung Fusion, es Kung Fusion. No, tal vez no estamos hablando de la misma peli. ¿Cuál dices tú? Es que, ¿cuál dices tú? Claro que no. A ver, ¿alguien ha visto Cold Fusion? Por lo general. Nadie ha visto eso. Es una película. Dice Alex, ya lo dijo Alex, es una película rusa. Me niego. Pues si quieren cambiarla, estamos a tiempo, No manches. Para mantener. Podemos mantener las películas como están, nada más a esa. O, mejor aún, hablamos de otra. A ver, vamos a ver si está en JTS o en JTS. Y si sí está, la vemos, ¿va? ¿Y okay, seguro? Va. Porque sí está. Va. Si sí está, la vemos, pues sí. A ver. JTS, ya estoy aquí. Cargando. Cold Fusion. Ahorita les pasa el enlace. Les pasa el enlace, nos va a pasar una foto. No, nos va a pasar una foto de una página rusa donde se vea el enlace. Se me hace que no está. No está. No está. Está, ahí está, mírele. Ahí véale bien, apúntele bien. No, no es cierto. No está. No está, chavos. Se me hace que no, es un error, amigo. ¿Qué hacemos? ¿Qué peli ponemos? Kung Fusion. Oigan, Kung Fusion, pues. ¿Pero Kung Fusion no está más adelante? Pues busca. Creo que sí. Creo que sí está. Déjame fijo rápidamente. De Kung Fusion ya hablamos, ¿no? Sí, ya hablamos. No hemos hablado de Kung Fusion. No, es... hablamos porque está. No es... Mira, dejémoslo así, dejemos confusión. Y ya. Confusion, no seas mamerto. Pues es que, ay, chavos, o sea, no. Te juro que sí, voy a buscar los poners viejos y te voy a enseñar. Va, hay que escuchar ese capítulo. Del 17 bueno. de enero, ¿no? 21. Aquí dice 21 de enero. ¿Qué? Ah, oigan, ¿qué creen? Oh. Pues no me dejó, no sabía qué onda con el Nightbot. Y entonces dije, bueno, voy a desvincular la cuenta y la vuelvo a vincular para ver si así agarra o algo. Ajá. Y le di que pues borrara la cuenta del founder de Nightbot, ¿no? Ah, mira. Y ahora que quiero ingresar con la cuenta del founder, hacer una cuenta nueva, digamos, no me deja, me pone en loop en iniciar con Twitch, y le doy permiso y vuelve a mandarme iniciar con Twitch, le doy permiso y me vuelve a mandar iniciar con Twitch. No, pues ya fue. Si no, pues lo hago con Stream Elements, es lo mismo. Chale. Pero bueno, a lo que sigue. A ver, miren, tenemos... Mejor hablemos de las notas. Miren, tenemos... fallece la mamá de Malcolm, que se llamaba... No, Cloris, la abuela. La abuela de Malcolm, Cloris Lichtman, de 94 años. Mejor conocida por sus papeles en Malcolm el de en medio, The Mary Tyler Moore Show, The Last Picture Show y John Frankenstein. La abuela de Malcolm, me encantaba el personaje a mí. Uf, claro, que se llamaba, ¿cómo se llamaba la abuela? Ida, abuela Ida. Ada. Ah, la abuela Ida, sí, cierto, rest in peace. Oye, hola. Gran capítulo el de la granada. Que era como de... ¿Cómo se dice? ¿Polaca? Bueno, como la, de Croacia, ¿no? Algo así, ¿no? Era como... Era de Polonia, ¿no? Porque tenía... Bueno, en el doblaje tenía como acentillo. Sí. Sí, como polaca, Croacia... Como de por allá. Hay un capítulo... Hacen como un bailecillo con unas tablas. ¿Sí te acuerdas, Chano? En Malcolm. Ahí ya salió, sí. Ya salió en pantalla la imagen de... Ida Welker se llamaba en Malcolm. Y es... Slavic, un acento eslávico, así que solo asumen que es de Europa del Este. Sí, como de dicen, por allá. Y dicen que puede ser Croacia por el porque hay una foto de una catedral de Croacia en el episodio del baile, precisamente. Las tablas y eso. Sí, suena que es por allá. ¿Es eso o es Cold Fusion? Chale. Bueno, el punto es, qué pena, 94 años. ¿Dicen de qué murió, chamo? Simplemente ya fue de la edad. Híjole, pues, probablemente, ¿no? Creo que ya es edad. Sí, dice que fue que causa de causas naturales en su casa en California. Muy bien, oye, acompañada de su hija. Qué bueno, digo, finalmente natural, causas naturales y pues 94 años bien vividos. Y ahí saludos a la abuelita de Malcolm que nos está viendo desde más allá y vamos a platicarles. Oigan, de WandaVision, no he visto WandaVision. Pero, chavos, sí quiero verla. Quiero decirles que salió esta nota. ¿Se acuerdan de Quicksilver, pero de Fox? O sea, el de Days of the Future Past, el de First Class. Se llama Evan Peters. El actor es Evan Peters, pero quien lo dobla al español es Rodri Martin. Bueno, pues Rodri Martin. Recién se estrenó WandaVision, que fue hace un par de semanas. Dicen su tuit así literal. Dice, desde ayer ya tenéis disponible en Disney Plus es Bruja Escarlata y Vision. Supongo que es español. La primera serie de Marvel Studios donde tengo el privilegio de volver a prestar voz a Ivan Peters en el papel de Pietro, que es Quicksilver. Sí, es spoiler. Entonces. No sabíamos, pero gracias, Tito. Spoiler. Bueno, gracias, es que Tito. Tiene que ver la nota. Yo sí lo estoy viendo, güey. Yo sí lo estoy viendo. Te mamaste. Hasta hiciste que rompiera. Está... Mi lenguaje. Tu mantecada. Ah, digo, sí. Bueno, el punto es. Pues sí, ya salió el actor a decir eso y borró su tweet y borró sus redes por un rato. Qué bueno, la neta. Y este... Que Jules no lo escuchó porque si no, Tito, ahorita ya estaría en camino a buscarte. Ahorita le mando un mensaje. Un spoiler. Ah. ¿De qué? De WandaVision. Oye, no, yo pensé que era el del doblaje latino, pero no, es el español al parecer, el que dobla WandaVision en España, porque le dice España, Pietro. Tío. Oiga, pero todavía les dije Pietro para que no lo buscaran y ustedes lo buscaron. Ah, no, pero les dije Ivan Peters, entonces pues ya. El punto es... Pedro. El punto es, oigan, ¿ustedes qué opinan que voy a pasar aquí con esto de WandaVision? Porque... Hasta donde tengo entendido, cada capítulo es como una época, ¿no? De las sitcoms. Sí, sí, a ver, déjame hablar que yo sí la he visto. Ya se fue. Phil Barrera. La verdad, vamos al día, Julieta y yo la estamos viendo todos los viernes. Sale todos los viernes. Primero salieron los dos primeros episodios. Y luego... Luego ya de uno. Sí, el primer episodio se nota que es súper sesentero. Bueno, finales de los 50, más bien dicho. Muy de las sitcoms de aquella época, ¿no? Y luego el segundo episodio es muy de los finales de los 60s. Luego, así va, como pasando el tercer episodio ya es en los 70s. Y la verdad es que nos está gustando mucho por todo este producción y diseño de arte que está llevando cada episodio. Pero lo chido es que en cada episodio te sueltan como un poco más, está cuentagotas, o sea, lo que realmente está pasando como alrededor de toda esta realidad alterna. Y la neta, está muy bonita, la verdad es que es una serie muy disfrutable. Paul Bettany en lo personal me parece increíble. La voz en español que a Paul Bettany es... precioso, me encanta porque se parece demasiado a la voz de Paul Bettany, y también Wanda, que es esta Elizabeth Olsen, es espectacular. Entonces la verdad estamos disfrutándola mucho, sí les recomendamos verla, pero sí. Oye, no, fe de ratas, él no era Chris, no era, ¿cómo se llama? Ivan, ¿qué? ¿Cómo se llama? Ivan Peters, era Paul Bettany, sí, el actor, dice, ya puedo volver a prestar voz a Vision, sí. Ah, sí, claro. Dice... Cada episodio va avanzando como una década y se vuelve muy palpable. Pero lo que está realmente muy, muy cool es cómo utiliza como estas transformaciones, por ejemplo, para situarte en qué es lo que estás viendo. Por ejemplo, los primeros dos capítulos son, bueno, los tres capítulos han sido en relación 4-3, que es televisión, ¿no? Pero luego hay como unos cambios a widescreen o a full screen que ya te dicen que estás viendo algo diferente. Entonces eso está muy chido y da como... O cosas que están como fuera de lugar y que te las da a entender el show que eso no debería estar ahí. Está muy chido. Yo considero que sí deberían de verla. A menos que sean ávidos lectores de cómics y tengan un odio... ya arraigado a Wanda máximo. Oye, a mí que me encanta Wanda. Se basan, o bueno, parte de lo de WandaVision está basado en este cómic de House of M, ¿no? Más o menos, amigo. Sí, o sea, tiene basado, algo que ver, o sea, no pero tal cual. No mucho, porque justamente lo que mi comentario anterior iba respecto a ese House of M fue la razón por la que porque la gente odia a Wanda Maximoff, ¿no? O sea, porque se convierte en una genocida. Bueno, ya no es spoiler porque esto ya es cultura general cuando pronuncia las palabras No More Mutants y diezma a todos los mutantes de la Tierra. Entonces, desde entonces se ganó muchos enemigos de actor. Oye, también hay rumores de que va a salir Magneto, Alan, Charlie, todos ellos. Magneto, sí. Ubican el chiste de Alan de Magneto. Ah, no entendía yo. ¿Alan, Charlie? ¿Qué? No, sí. Bueno, se supone, dicen, hay rumores de Magneto. Y que con esto estarían presentando a los X-Men. Pero, pues, quién sabe. O sea, ese sí es rumor, para que vean, eso sí no. Sí, quién sabe. No es un hecho todavía. Que estaría interesante, ¿no? Digo, sirven los multiversos para presentar a Jet Li como The One, claro. Pero, que van hasta ahorita dos. Sale el viernes el tercero. Ya tenemos comando de Discord. Bien, entonces gracias, Charmín, por arreglarlo. Sí, ¿y qué otro iba a poner? El de Letterboxd. La lista. Lista. La lista del Letterboxd. Que voy a tener que cambiar porque... Pero bueno, oigan... Pero es que ¿quién pone Cold Fusion? No, en serio, mira, voy a escuchar los pones. Voy a escuchar y te voy a decir. Oye, ¿y ahí estaba Cold Fusion en la lista? Pues sí decía Cold Fusion. Sí, tenía Cold Fusion. No, pero en la lista del Letterboxd. Sí. Ah, sí. Sí, estaba esa, la rusa. A ver, ¿dónde voy? Mira, o quién sabe, a lo mejor no. Cold Fusion, sí. A lo mejor no es de Asaf, a lo mejor nos la recomendó alguien. Según yo fue Vincent. Ay, no sé, amigo. Uy, no está Vincent. Aguanta, en 15 días se viene un peliculón. Bueno, en 3 semanas. Uf, bueno, ya sigamos. En 2. Bueno, oigan, siguiendo con las notas, tenemos Kevin Hart como Roland en Borderlands, en la película de Borderlands. ¿Cómo quién? No, ¿qué? A mí no, bueno, Kevin Hart no sé. Es que, el de Jumanji, ¿no? Sí, pero no me convence. Decía Danister que le gustaba, o ese papel estaba hecho para Terry Crews. Sí, Terry Crews, definitivamente. Hubiera estado chido. Es que sale, tiene un juego, ¿no? En Xbox, ¿cómo se llama? Sí, se llama Crackdown 3. Está medio chafón, ya ni lo acabé. Más bien lo hypearon mucho, ¿no? Está mal hecho, amigo. Está como... Oye. Ahí está su Crackdown 3, chavos. Tengan, y como, ay, guácala, le hubieras echado más ganas, y esto es para nueva generación. Oye, ¿a quién vas a poner como Handsome Jack? ¿Pondrías a Yo pondría a Jude. A Michael Cera. No, yo pondría a Jude. No es cierto. Pero bueno, hablando un poquito de Kevin Hart, no me gusta mucho Kevin Hart. Digo, ya tenemos comando de lista. Eso. En Jumanji sí me da risa, pero porque sale La Roca, ¿sabes? Y saben que yo soy fan de La Roca. Ah, oye, hablando, vi una curiosidad que The Rock, bueno, más bien el único, la iba a hacer The Rock. Sí, estaba, el papel era para el Rock, La Roca. De hecho, ya se había grabado escenas. ¿Para el único? Ajá. ¿El único 2? ¿El único remake? No, el único, la original. La original. 2001. Ah, vaya, hubiera estado más buena como La Momia. Uf, fíjate que sí se prestaba para peli de La Roca, pero que supuestamente lo justifican que por las técnicas mejor dejaron a Jet Li. Sí, si no hubiera sido como Rápidos y Furiosos 5, ¿no? Cuando se pelean Toretto y... O cualquier película de Rock. Y Hobbs. Como te aviento. Pero... ¡Ah! ¡Te aviento para acá! Pero bueno. ¿En qué estamos? Con lo de. Kevin Hart. Kevin Hart, es el primero del cast que sale. Yo ni estaba enterado que había película de Borderlands. Pues a ver si está chida, digo. Y altas. Mila Jovovich como. Lilith. ¿No? Mila Jovovich. Se habían dicho, ¿no? Que Mila ya... No, alguien estaba diciendo que era... Que iba a ser esta... Cate Blanchett. Cate Blanchett, ¿no? ¿Quién sabe? Mira, aquí en el IMDb lo único que hay es precisamente Kate Blanchett como Libby, que justamente en los streams de Hellblade: Senua's Sacrifice digo que si la Ella que sale ahí no se parece a Kate Blanchett en Thor Ragnarok, no quiero nada. Y Kevin Hart como Roland. Ok, pues bueno, habrá, aquí les estamos platicando en el Powner sobre el cast. ¿A quién pondrías como, cómo se llama tu personaje? Como el Gunserker. Como el Gunserker, Chamin. Oh, pues ya sabes a quién. ¿Un baterista de Panda? un Batista o un The Rock, ¿no? Alguien así cuerpón. No, es que necesitas cuerpón, pero no lo necesitas tan alto. Pues Batista okay. Sí. Estaría... Chaparrón. No. El baterista de Panda no estaría mal. Sí, ¿cómo se llamaba? Croc, ¿no? No me acuerdo. Croc, o algo así, ¿no? Turuxesco Chaparrón, ¿quién será? Cross. Jorge Vázquez Cross. Artista de Panda. Cerker de Borderlands. Bueno, ahí está. Pues y luego, oigan, salió Warner y puso un como teasercito de todo lo que se viene de Warner. Son bastantes cosas ahorita, ahí tengo una lista, ahorita les menciono. Y pues lo que acaban de decir es que pues todas las pelis que siguen de Warner se van a estrenar tanto en cines como en la plataforma HBO Max. Recordemos que Warner no tiene una plataforma como tal. Y se van a estrenar simultáneamente. HBO Max. Que a Nolan no le gustó eso. Ajá, y que por eso salió Tenet en el cine. Pero mira, tenemos... ¿Cuál es la lista de películas que se vienen de Warner? Digo, de Warner. Está muy, muy interesante. Mira, tenemos... Se viene Dune. Se viene Tom y Jerry la película. Se viene Godzilla vs. Kong. ¿Qué? ¿Aquí qué son? ¿Team Godzilla o Team Kong? No, pues Godzilla, sí, claro. Godzilla. Gojira. Ay, todos aquí somos Team Gojira. Mira, Kong está chido, sus juegos están chidos, Diddy Kong y todo, pero Godzilla sí creo que es superior. La película de Godzilla, la película de Kong está chida también, la de Skull Island. Hay una donde sale esta niña de Stranger Things. Sí, es Godzilla. Millie Bobby Brown. Monsters. Y sale el güey de Bloodline, ¿te acuerdas, Asaf? Sí. Kyle Chandler se llama. Esa sí la vi. Siempre que hay películas de caillus, meten una historia de una familia y ya de fondo monstruos peleando, ¿no? Queremos que esta dice Armando, a huevo, si alguien dice Kong, de suscrito. No, ¿qué pasó? Aquí somos Team Gojira. Gojira. Si he visto gente que es Team Kong. Está bien, se vale. Se vale. Digo, la verdad es que yo no le tiro hate a Kong. Me gusta el como todo el personaje, ¿no? Como mira aquí los que salimos ganando somos los de los memes, grandes memes que se han aventado. Grandes memes. Como ese de un güey poniéndole condimento. Oye, ¿cómo que un güey? Es el pimienta recién molida. Le pone así en toda la, es como un caimancito, no sé qué es. Sí, se vale equivocarse, dice Armando. Bueno, mira, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, que de Mortal Kombat han enseñado un poquito de Sub-Zero, de esta, ¿cómo se llama la verde? Sonia. Y otro personaje que no me acuerdo. Se ve bien, ya por fin tenemos un Raiden como Raiden y no como el que salió en la película Mortal Kombat. Está El Conjuro, que es como... Es El Conjuro 3, ¿no? Sí, El Conjuro 3. Suicide Squad. Hay una película con Hugh Jackman que se llama Reminiscence. Otra con Clint Eastwood que se llama Cry Macho. Matrix 4. King Richard con Will Smith. Space Jam, ajá. Que no es la 2, ¿no? O sea, bueno, no es 2. Según el subtítulo es A New Legacy. Hay una con... Es Jared Leto, ¿no? ¿Cómo se llama? Creo que es... Todo lo DC, que es Escuadrón, Black Adam, Flash, The Batman, Aquaman 2. Ah, mira, es esta peli que se llama Little Things, que es Jared Leto, Denzel Washington y Rami Malek. Este tiene otra que se llama The Many Saints of Newark, no la ubico. Y el punto es, está bastante choncho el calendario. Y Furiosa. Uf, venga, Furiosa. ¿En cuál? ¿En esa que te dije? No, en la película de Furiosa, el spin-off de Mad Max. Ok. Bueno, el punto es, qué chido, ¿no? Digo, o sea, sigue el cine, pero también puedes verlo desde un servicio de paga que hay que pagar. Pero bueno, lo chido es que exista la opción. Interesante apuesta, ¿no? Digo, hay que pagar. ¿Mándome? Hay que pagar. Nada. Hay que pagar. Sí. Esto ya es el nuevo cable. Ya se convirtió en el nuevo cable. No, hombre, el cable me salía más barato. No, pero el cable con. Según yo, Sky con HBO era de lo más caro, ¿no? Paquete HBO, ¿no? A ver, ahí te va. ¿Cuánto es de Disney Plus? De Disney Plus, pues depende. Pero son como 138 al mes, ¿no? Okay, 138. Más o menos. ¿Cuánto es de Disney? Digo, de Netflix. 138. También, en el paquete básico, 138. Sí, pues otros 150, ¿no? ¿Cuánto cuesta Netflix ya? ¿Cuánto es de Prime? Bueno, viene integrado, pero... Pero Prime son 800 pesos. Son 900, no, sí puedes pagar 99 al mes. Son como 70 pesos, más o menos. Son 99 al mes. Por mes. Si lo pagas 70, por mes. 70. No, son 99, si puedes comprar por mes. Ah, bueno, pero si lo sí. Lo compras mes a mes. Que tienes bueno, mes a mes. Vamos a poner mes a mes. Bueno. Más 99. HBO. No manches, como 150. Está carísimo. Pero HBO nada más lo sacas un rato, ¿no? O sea, unos dos meses ves todo y ya. Sí, ya. ¿Cuál otro está? Más tu cuenta de YouTube o de Spotify. No, aguanta. Más tu, lo de deportes, porque el cable me incluía deportes. El de la NFL, ¿cuánto está? Como en 800 pesos también, ¿no? No sé. Ni idea, amigo. Oye, que se viene ya el Super Bowl también. Super Bowl. Bueno, así nomás los que dijimos son 525. Bueno, todavía está más barato el cable. Más. Es que te digo, el paquete así, el ¿acaso crees que somos ricos? Sí, estaba como en 500, 600 pesos. No, sí estaba como en 700, ¿no? Llegando. Sí, depende. Y el más, más. El de 500 era el estándar. Y más si querías a la carta, uf, más caro todavía. Yo nunca tuve cable, amigos, tuve Dish. Uf, yo tenía más TV, uf. Tuve Dish y veía Exa TV. Haz tu cable, Diablito, haz tu voz del Diablito. Pusimos Sky en el 2006 por el Mundial. Porque ah, claro, sí, yo también siempre, bueno, mi papá siempre hacía eso, cada Mundial, uf, cable, cómo no, bueno. El Sky, que era quien Sky compraba los derechos. Y ahorita sí. rojadirecta.me, vámonos. Uf, ahorita, échame el enlace, carnal. ¿No tienes uno en español? Y el Tito. La captura de pantalla del Tito con el enlace. Escríbale, sí. Pásame el enlace, como, Tito, no una eran imagen. Eran cuatro caracteres y no los quisieron escribir. Ahí se ve. Cuatro, era todo el... ahí se ve. Sí, me acuerdo, pero... Entonces no les pasa nada. Mira, bueno, tenemos en las notas... Ahí ya entrando al tema de jugones. Y es que aquí dice la CEO de AMD, que es la que hace los chips de para las consolas. Ajá. Se llama Lisa Su, CEO de AMD. Dice que el desabasto por consolas de nueva generación va a seguir. Y que dice que por lo menos esta primera mitad de 2021. Es decir, va a seguir la escasez. Hace poquito hubo unidades de Xbox Series X, pero se acabaron en minutos. Oye, la neta, yo me estoy emocionado de comprarlo cuando lo compré. Ya ves que Amazon libera como batch, así como de hay más consolas y pum, se acaban así. Se acaban. Como el meme de South Park de And It's Gone. Sí, mi canal se acaba de comprar el PlayStation 5, pero es así de que tienes que estar ahí, así, o sea, picándole ya al comprar ahora, al pagar ahora, o sea, de que ya ni siquiera pase al carrito, ya, comprar directo. ¿En qué lo compró? ¿En Amazon? En Amazon. En... Qué chido. ¿Qué agarró? ¿Estándar o la...? Estándar. Se fue por el estándar. Ok, ok. Traía qué buen. Con aguacate. Sí, así como en Big Bang Theory, ¿no? Que estaban F5, F5, F5. Sí, entonces parece que va a seguir este desabasto. Es una pena. Digo, yo no me acuerdo de otra generación donde hubiera ese desabasto así como de consolas. Sí, no, pero es que digo, creo que ya lo habíamos platicado aquí, ¿no? De que hay que tomar muy en cuenta que la época en la que estamos, que es pandemia, la gente claro, es bueno. La que tiene que... Sí, también la pandemia. Sí, yo me acuerdo que entrabas caminando y había PlayStation 3 así en las tiendas departamentales. Bueno, ¿no? También, Switch, y te estamos hablando de una máquina de 13 mil pesos en 2006. Sí, sí, sí, sí, de hecho sí, de hecho PlayStation 3 era muy caro. En muy caro. O sea, bueno, ahorita cuesta lo mismo, o un poquito más, pero... Sí, no, pues sí. Es como si ahorita pagaras 30 mil pesos por un PlayStation 5. Y era el PlayStation de las letras de Spider-Man, ¿no? De Spider-Man. Sí, sí, sí. Este, el acabado como piano. Piano. El punto es, pues, digo, qué pena, pero pues bueno, a los que ya son poseedores de una consola de actual generación, pues mucho gusto. Oye, a mí ¿sabes qué me sorprende mucho? Me sorprende que se haya agotado tanto cuando, o sea, es algo que hemos platicado mucho, que no hay juegos realmente de nueva generación. Ajá, justo, mira, llevamos para allá. Bueno, nada más quería decirles de, pues ahorita el tema también con los bots, ¿no? No sé si con Play 4 pasaba, pero pues con Play 3 pues era como menos, ¿no? No se diga PlayStation 2 y 1. Pero sí, creo que son un tema los revendedores, ¿no? ¿Vieron esa imagen? Sí. ¿Vieron esa imagen de Mercado Libre que decía un güey, vendo hoja? Ojo, decía hoja. De PlayStation 5, 7500. Y eso lo hacían que para chingarse a los bots, supuestamente. Oye, dice mi carnal que en PlayStation 5 nada más el Demon's Souls, pero el remake. Exacto. Ajá. Pero sí, bueno, sí se ve muy bien el Demon's Souls, ¿no? Pero yo creo que, o sea, muy apenas explota sí, pero... lo que voy a ofrecer el PlayStation 5, ¿no? Pero claro, como nueva IP, creo que no hay, ¿no? Digo, si acaso Spider-Man, Miles Morales, pero es como un... Es más una expansión que un juego nuevo, ¿no? Bueno, también ya se viene el Resident Evil Village. Oye, este juego que salió, que acaba de salir... Ay, sí, ¿cómo que acaba de salir su reseña. Ay, Amanda, Madeline, Maiden. Aquí lo Maiden. Medium. Medium. Ah, Medium. No sé. Sí, sí, sí. No sé para qué es. Que el 28 ya lo voy a tener disponible en Game Pass, amigos. Ya lo tengo bajado, de hecho. Y lo vamos a estar streameando el día de mi cumpleaños, el 6 de febrero, con la Jules Moon. Vamos a estar... Ese sí es nuevo, ¿no? Sí, ese sí es nuevo. Es para Xbox. Sí, pero hay muy pocas pues exclusivas nuevas, ¿no? De lanzamiento. Digo, por lo menos debería tener como una o dos, ¿no? Oye, que cada consola. Está raro de Medium porque es como semi-exclusiva, pero en realidad, o sea, es como exclusiva solo porque el desarrollador no ha querido publicarlo en PlayStation. Liberarlo. ¿Sabes? O sea... Ah, ok, o sea, está PC y Xbox. Ajá. Okay. Es como medio exclusivo, pero no es como que tenga como un contrato forzoso con Microsoft. Está raro. Sí, sí es lo que hizo en su tiempo Street Fighter V, ¿no? Que salió en PlayStation 4 y PC. Y PC. No ha llegado a Xbox. Sí, no sé si ya llegó. Sí, bien raro. Pues ya no existen las exclusivas. Pues no, ya vemos que con algunos años ya salen en PC. Sí, incluso Bloodborne, que era un juego exclusivo de Play 4, pues ya también. Pero bueno. ¿Qué más? Sí, está cañón conseguir. Está cañón con Jordi Rosado. No, hombre, aquí estamos chaburroqueando durísimo. ¿Qué sigue? Oye, ¿a quién le dices chaburrico? Te voy a partir la Mauser. Hijo de tu Pink Floyd. Mira, cuate. Pink Floyd. Pero bueno. Seguimos con los temas. Oigan, lo de GameStop, ¿vieron eso? ¿Vieron el hilo? Sí, lo vi, no lo entendí, y luego me lo explicó Kent, y fui como de, gracias Kent, gracias. Bueno, a lo que alcancé a leer, es que básicamente una comunidad en Reddit compró los derechos, más bien acciones de GameStop, Luis Barrera. Ahí ya sé. Y ya se fue. Un cargamento de anfetaminas. De Phil Barrera. Oye, te digo que compraron acciones y con ello incrementaron el costo de las acciones. A un 400%. Porque recordemos que venían a la baja las acciones, ¿no? Como Blockbuster, como esas empresas. Entonces subió de la nada y la gente empezó a ganar dinero. Porque, pues ya sabes, ¿no? A mayor oferta. Mayor demanda y a menor demanda pues baja el precio. No, al revés, ¿no? Mayor demanda suben el precio de las acciones. De las acciones, así es. Y a menor demanda pues baja el precio de las acciones, ¿no? Entonces las acciones estaban muy bajas, compraron, subieron y a tal punto que ya incluso la Casa Blanca ya se metió ahí a monitorear eso. Sí. De hecho, empresas. Pero pues no es justo, o sea. No es, sí, no es que justo. Cuando todas estas prácticas las hacían los titanes de Wall Street, acá la vista gorda, pero les afecta los titanes de Wall Street. Y ahora sí, hay que no se haga. Sí, exacto. Sí, es como... De hecho, eso es ilegal en varios países. Es como... estas empresas que o empresarios o lo que sea que no querían regulaciones, pues ahora sí las piden, ¿no? Es, en fin, la hipotenusa. Pero la hipotenusa. Pero. Un poquito para los que nos están viendo entiendan más o menos qué pasó. Hagan de cuenta, la gente en Reddit se organizó, empezó a comprar las acciones de GameStop como en $17, así nada. Sí. Una acción $17, tanta gente. Y subieron a $337. $337, entonces ellos venden a ese precio, los que compraron $17, y ganaron que como el 200%, ¿no? Sí, o sea, ganaron. Yo creo que les dejó más que estar minando criptomonedas. O sea, ponle tú. Si invertiste $100, te llevaste $2,000 de ganancia. Ajá. O sea, está toda madre. ¿No son qué? ¿40,000 pesos? Ándale. Oye, pues no está mal.¿Con eso ya te compras un terreno? Ah, no es cierto, ¿verdad? Te llamas una PC Gamer. Una PC Gamer, canal. Bueno, el punto es, entonces está interesante. Yo alcancé a ver una nota de que ya la Casa Blanca, creo que quitaron las acciones o algo, ya no puedes como comprar. Pero pues ya como que es lo que dice Charmin, ¿no? Como de, ay, sí, me hago de la vista gorda con otros, pero a estos güeyes, 5 güeyes que se están haciendo ricos, pues ahí sí les quito el negocio. Pero, en fin, es como la nueva... ¿Será acaso la nueva manera de hacer dinero? A lo mejor no con GameStop, pero ¿crees que alguien más haya pensado en eso y vender acciones con otras empresas? Es una práctica recurrente. Y normalmente solo lo hacen la gente poderosa de Wall Street. Yo te quiero preguntar, Chema, ¿tú crees que lo hagan con dos sencillas aplicaciones? Sí, yo creo que con dos sencillas aplicaciones desde su celular. ¿Desde su celular? Sí, definitivamente. Pero bueno, pues ahí está lo de GameStop. Queda lo de Shingeki no Kyojin, ¿no? Bueno, antes de eso, también vale la pena mencionar un poquito, no sé si supieron lo que pasó con Xbox y Microsoft esta semana, de que y ya habían aumentado el costo del Xbox Live. Planeaban que el Game Pass Ultimate, que es el que ya viene con Xbox Live, ya fuera como la única opción, o sea, si querías Live tenías que comprar el Game Pass Ultimate, Game Pass. Es lo único que había. Entonces los usuarios empezaron a quejar, y eso logró que Xbox retractara esa ¿cómo se dice? ¿Postura? Ajá, esa postura, esa decisión, y dijeron, bueno, vámonos, ya no vamos a aumentar el precio de Xbox Live. Puedes comprar tu Xbox Live y puedes comprar tu Game Pass y tu Game Pass Ultimate. Y también dio la noticia de que los juegos free to play ya no iban a necesitar de Xbox Live Gold. Claro, sí, porque incluso Fortnite, ¿no? Fortnite en Xbox antes necesitaba Plus, ¿no? Sí, a lo mejor optan por algo más parecido a lo que tiene PlayStation, ¿no? Que me contaba un compa que en PlayStation puedes jugar los juegos free to play, pero por ejemplo las opciones de audio, si quieres hablar con el squad o algo así, no puedes hacerlo a través, o sea, si no tienes el Plus. Sí. Pero bueno, me pareció buena idea, qué bueno que no subieron más los precios de Live, y que se mantenga para que la gente pueda seguir consumiendo, porque hay gente que realmente nada más quiere jugar 2-3 juegos y no consumir todo el Game Pass, ¿no? Oye, ¿cuánto cuesta el mes de ¿El Life? Ultimate o de Life? No, de puro Life. Ah, no me acuerdo, pero todo el año te salía como en 1200, algo así. 1200. Si yo recordaba que el año de PlayStation. Hace mucho que no compro suscripción. Pero el año de PlayStation hace unos años estaba como en 700. O sea, sí ha subido ya, bastante. Sí, no, hombre. Te fuiste bien lejos. Te estoy hablando como 2015. Sí. Sí, que de hecho. El mes, ¿cuánto costaba el mes? El mes estaba como en 300. No, dice mi carnal menos. Que le salió en 650 el año de Plus, pero porque lo compraste con tenía descuento, ¿no? ¿Carnal? Sí, se me hace que había algún descuento. Lo compraste hace 2 semanas. Dice Simón, normal cuesta como 850. Bueno, pues el año, oye, pues. Pero el que tú dices es con Game Pass, ¿no, Asaf? El sí, 1200 con Game Pass. No. ¿El puro live? El puro live, amigo. Órale. O sea, creo que no, pues sí está caro. Hasta en 900 pesos, ¿no? El live. No, pero yo la. O sea, normal. Ah, normal como 850 está barato. No se me hace caro. Sí. De hecho, el de los tres, el más barato es el de Switch. Está como. Bueno, incluso subió de precio. Porque estaba en 400 pesos. Subió, no sé si a 600, no me acuerdo cuánto. No, y si lo compras familiar, pues te conviene mucho más. Sí, de hecho, el familiar es el. Es más barato. Dice Alex que lo acaban de bajar, que estaba más caro. O sea, le aprecio. Ok. Porque según yo, estaba como en $60 el año. Oye, yo le quiero preguntar a Alex si ya viene lo de PlayStation Collection. Now. La Plus Collection. Ya ves que iban a salir estos juegos de Play. Bueno, de PlayStation. En esta como tipo Game Pass. Lo había anunciado, pero no sé si ya está. Ya sí, funcionando. Sí, ya funciona. Ok, dice: el de Switch lo tengo en familiar y pagué solo 180 pesos el año. Sí, está súper chido. Es el más barato de todos. Y dice: la también. PS Collection. Desde que salió el PlayStation 5. Sí, que eran, pero que no eran, no era como tal un Game Pass, no eran como unos, eran poquitos juegos, eran como, no sé si como 10 o 12, no eran muchos. Dice, sí funciona chido, ya me bajé al Resident Evil 7, pero sí está chido, o sea, los juegos que tienen son sus juegos. Ah, sí. Sí, son sus AAA. De, claro. De PlayStation 4. Está bien chido. Sí. No hay tanta variedad, pero sí son buenos juegos. Pero, bueno, hablando un poquito de... del Xbox, del Game Pass Ultimate. El Game Pass Ultimate, que ya es el que viene con todo y Xbox Live Gold, si te sale como en 260 al mes, que sí está caro. Sí, oye, ya es como dos. Es como un dos servicios de streaming. Ajá, sí. Pero toma en cuenta de que, por ejemplo, si tú por ejemplo, yo sí compro los juegos de Xbox, por ejemplo, el Gears of War o algunos los Halo que salen. Ahí ya te estás ahorrando lo de ese juego porque ya viene incluido. Y por ejemplo, ahorita yo ya voy a tener Medium, que acaba de salir y ya está en Game Pass. Ya lo voy a tener disponible el 28 de enero. Entonces, la verdad Game Pass sí me gusta. Y ya te, sí, o sea, por eso platicábamos que el catálogo está bien choncho, ¿no? Está chido, sobre todo porque vienen. Bueno, a mí lo que me gusta mucho es que vienen como muchos indies que puedes probar y decir, ay, sí, está bien chidito. Oye, Asaf, ahorita hablando de Game Pass y de EA Access y todo eso, yo quiero platicarles de un jugador prodigio de FIFA 21 y es un jovencito de 14 años. ¿Sabes cuántos? ¿Cuál es su. Su récord? Tiene 450 juegos ganados en Foot Champions a cero. O sea, está invicto. No, y solo tiene 14 años. Ay, no. Ya, no. O sea, dices ya FIFA y ya como que siento feo, me da el cringe. Sí, que ahora verás, mira, o sea, Foot Champions es como. Foot Champions, está como modalidad, ¿no? ¿Cómo le llaman a ese modo? Supongo que es nuevo, ¿no? No, No, no es nuevo, viene desde 2014, creo. Pero, ¿cómo se llama? Es como donde compras tus jugadores, ¿no? Con los sobrecitos. Uh-huh. Bueno, el punto es, tiene 14 años y pertenece al equipo de Leipzig de la Bundesliga alemana, de obviamente de eSports. Nice. De Leipzig. Del Red. Ajá, lo que sorprende es eso, ¿no? Del Rottenbull. A la edad de 14 años. Es como de, ¿nunca te pasó que te conectabas y te goleaban 4-0 en el primer tiempo y solo era un niño? O sea, sí, este jovencito. Oigan, 450-0. Sí, está brutal, está brutal. Ahí hace muchos corajes, yo. Dice mi carnal que está agarrando fuerza para jugar Resident Evil 7. Yo también estoy jugando Resident Evil 7. Lo estoy pasando con Yul. Muy bien, muy bien. Me gusta mucho, no sé si ya lo jugaron, pero me gusta mucho que vuelve como la vieja fórmula de que tienes que conseguir, o sea, encuentras algo o ves algo y no tienes como la cosa que necesitas para abrirlo. Entonces tienes que buscarlo. Sí, todo es primera persona, ¿no? Sí, entonces tienes que buscar de hecho, en casa y en los cuartos lo que necesitas para abrir las cosas o llegar a las nuevas áreas. Claro. Me está gustando mucho, pero pues ya estoy cagado de miedo. Sí, es más acertijos y survival, ¿no? Se vuelve a las raíces, como dices. Al Resident. No, gracias. Otro día. El mal está dentro de ti. No, están muy chidos, están muy chidos. Yo, la neta, del 7 solo jugué el demo. Y me acuerdo que había como un dedo que no tenía como ninguna utilidad, pero años después sacaron como para qué servía. ¿Un dedo? Para dar la nota. Pero qué bueno que estén jugando Resident Evil. Sí, pero vamos a streamear Medium en mi cumpleaños, porque no se lo pierdan. También. Allá mero. Ah, bueno, ahora sí, si quieren ya. No sé. ¿Qué cae tu cumpleaños en Fomner? ¿Mande? No, dijo que viernes. No, caí después. Sí. Caí el sábado. Ah, eres del 6, pensé que eras del 4. No eres del 5. Julieta y ustedes, todos. Eres del 5, ¿no? Como soy Mewtwo. Del 4. ¿Qué? Es el 4, ¿no? No, Tito es el del 4. Yo soy el 4. Ah, pero es el 6. De ti nada más me acuerdo por el día del maestro. Oye, sí. yo del claro, el Chamín no se olvida. Oye, ¿no eras del 5? O sea, yo pensé que no, eras como Mewtwo. No, soy del 6. No, Mewtwo es del 6. ¿Es del 6 también? Sí, ¿no era del 6? Sí. Mewtwo y yo. Ah, sí, cierto. Por eso me acuerdo también. Muy bien. Deja, pongo un recordatorio para que no se me olviden. Oigan, ¿cierto? ¿Pero de qué año es Mewtwo? ¿Del 96? 90 y... Está pues chavito. Sí, Pokémon ya va a cumplir 25 años. Y está chavito el Mewtwo. Está chavo. Va a cumplir apenas sus 25 el chavo. Bueno, pero ya tiene su permiso para conducir y su... Puede tomar en la calle. Digo, no en la calle, no. Nadie puede tomar en la calle. ¿Qué les iba a decir? Pues ya. También no leí el comentario de Alex de que si nunca le has entrado al Play es una buena forma de entrarle a las exclusivas y que ya tenían la mayoría de los juegos que vienen ahí. Sí, yo confirmo. Gracias a mi hermano. Sí. Y a que no tiene hijos y que sus hijos son sus videojuegos, pude jugar las exclusivas de PlayStation. Qué bueno. Sí, es que son puros triple A. Porque ya ves que Game Pass mete como indies y mete Gears y mete varios. Y ahorita ya son como Bolt. Digo, está bien. Es un beneficio más que recibes por tu es el plus, ¿no? Literal. Oye, que de hecho también vimos que viene con más regalos y que te da un mes de Disney Plus. ¿Qué? ¿El PlayStation 5? No, el Game Pass. Ah, el Game Pass. Ah, sí. Uh-huh. Mire, sí, ahí para está los bien, está tiempos, bien. Si quieran ver The Mandalorian, uff, oye, ahí en algún momento, yo sí quiero algún un PlayStation en algún momento del año. Cuando bajen de precio, cuando haya y bajen de precio. Cuando haya, no creo que bajen de precio, pero yo creo que primero me voy a hacer de una telecita para poder jugar chido. Oiga, que yo quiero un monitor, pero están carísimos, carísimos. ¿Monitor de cuánto? ¿Que una lingüe? Que al menos sea de 120 Hz. Sí, están bien caros. No bajan de los 20. Están carísimos. Encontré un monitor Samsung de 30, 31 pulgadas, 32 casi. 10 mil pesos y lo máximo son 60 Hz. Ay, caray. Sí está. Sí, sí. Yo también por eso le pienso. Digo, mi telecita con la manchita se aguanta todavía. Pero, por ejemplo, una tele que sí sea 60 Hz, 4K, con esa, mi canal se acaba de comprar una también. Sí, esas no están tan caras. Vi, hay unas, de hecho, salió una marca. Yo no sabía que Polaroid también hacía pantallas. Ah, ¿no? Creo que sí, viste. Acabo de entrar también. ¿Qué? Que Polaroid hace pantallas. Ajá. Sí, entre otras marcas, ¿no? La Hisense, vi una, uh-huh. Vi una de 55, no me acuerdo si era 4K, creo que sí, en como 9600. Está súper bien. Y pues ya lo puedes checar en Ratings. Ajá. Con Ratings.com. Y, sí, sí. Y por ejemplo la Hisense tiene muy buena, la de 50 pulgadas con Android TV y a 60 Hz y tiene como 8.2 de calificación para videojuegos, que es muy bueno. De hecho, sí las he visto, pero mira, no sé. Fíjate que tele sí necesito verla primero. Sí. Aquí mira, dice monitor gamer, 34 pulgadas, ultra wide quad HD, ultra wide FreeSync a 100 Hz, HDMI negro, 4K ultra HD. Ah, 8,519. ¡Ah! Está bien barato, Charmin. ¿De cuántas pulgadas? De 34, 86.4 centímetros. Que, fíjate, ese es otro dato interesante para comprarte. Yo tengo una de 32, pero saqué mi cinta para medir y en el mueblecito donde tengo la tele, creo que no cabría una tan grande. Lo más grande que la compraría sería 43. Yo ya batallé más grande ya no. Para conseguir un mueble para la de 50 porque tenía que ser de más de 1.20, un centímetro, sí, 1.20. Ajá, a ver si se los puedo enseñar. Hay algo de tiradero, pero ahí se ve, miren, ahí está mi tele y el mueble. Y el mueble así queda casi justo lo que mide la tele. A ver, yo lo estoy viendo por Twitch, a ver, apenas pasa. Apenas va. Está bien. Sí. Pero sí batallé para. Es que luego también hay unos muebles así súper grandísimos que esos no cabían. ¿Esa qué es el Jeep? No, ese es Hisense. Ah, Hisense. ¿Es como la de Charmin? Sí. No. Sí, más o menos. No, la tuya trae Android TV, ¿no? Uh-huh. La mía no trae Android TV y es un rollo. Sí. ¿Y qué es más barata sin Android TV o qué? Pues no más barata, es un modelo un poquito más viejones. No tanto, pero... Un año a lo mejor. Ajá, supongo sí. Que Hisense dijo, creo que es más fácil si le ponemos Android TV y ellos ya bajan sus aplicaciones y todo eso. A mí ahorita, por ejemplo, Disney Plus no está disponible. ¿Pero son smart las dos? Sí, son smart. De hecho la de Charmin es de 55, pero la mía es de 50 y más o menos estaban en el mismo precio, como en 10K. Yeah. No, la mía estaba en precio, era 12. 55, yeah. 4K, UHD, pues, UHU. Pues a ver qué. UHD, JK, LGBT. Sí, el único pero que, pues la verdad, no lo chequé en su momento cuando la compré, es eso, que no traía Android TV. Traía el sistema de Hisense y está, pues la neta está feita. Ya. Yeah. Yo lo único que ¿es coreano? No, es chino. ¿Chino? ¿Es chino? Sí, pero la verdad es que, por ejemplo, Xiaomi, Hisense, Huawei, todas esas empresas de tecnología, China. También TLC, ¿verdad? TLC también. TLC, sí, sí. Xiaomi hace de todo. De todo. Todo. Tienen un bidet, un smart bidet. Uf. Que lo quiero, o sea, neta, lo quiero. Que han subido mucho la vara de la calidad de fabricación. O sea, antes decías, un producto chino, bueno, todavía, un producto como mi capturadora, producto chino es así como, ay, sí, un producto chino, mira, se va a romper. Ajá. Pero es que hay de marcas chinas a marcas chinas, ¿no? Exacto, exactamente. O sea, igualmente van a tener como la misma producción en masa que hace que baje la calidad, pero esas empresas realmente se han enfocado como en ofrecer productos de calidad, relación-precio. Uh-huh. ¿A lo mejor es relación calidad-precio? La mejor relación calidad-precio, Xiaomi. Ajá. Xiaomi. Ha subido mucho. Es lo mismo que un iPhone, productos, pero más barato. Y a México nos encantan las cosas que nos traen de China. Sí. Pero bueno, pero es que la neta sí está, o sea, lo único es que cuando quieren ver Disney Plus, pues se conectan una laptop con un HDMI. Y ya. Está bien. Y este, la vieja confiable. Sí, el todo demás ahí está Netflix, está Prime, Claro Video. Oye, pero la tuya no tiene Cast, Charmin. ¿Qué? Cast de Google integrado, ¿no? No. Ay. O sea, el de para transmitir del celular a la pantalla. De cualquier dispositivo a la pantalla de Google. Sí, este, Disney Plus no deja. ¿En serio? Ajá, no deja. Se ve negro. Amarrachada. Es que, por ejemplo, a mí me gusta eso de la tele, es que ya traen el Cast integrado. Ajá, sí trae. Quiero ver cualquier otra cosa y lo puedo mandar. Pero, este, o sea, si es videos, por ejemplo, ya ves que YouTube sí te lo manda así, tal cual, directo. Y si es cualquier otra cosa del celular, pues incluso puedes estar viendo Facebook desde el celular, o sea, tal cual, ver tu tele ahí. Con el Mirror, ¿no? Mirror, ¿no? Bueno, está chido para los que les gusta ver los videos, ¿no? Ajá, pero este, Disney Plus, sí, también dije, no, pues lo mando allá, X, total. Y no deja. Oye, ¿y con un Chromecast? Sí, con un Chromecast, pues cualquier pantalla, ¿no? Si haces Mac, pero no quisiera hacer el gasto de $800 por un Chromecast. Pero, ¿y luego el Xbox? ¿No tiene aplicación? Ah, el Xbox sí tiene. No. Charmin. ¿De qué? El Xbox, de Disney. Sí, le puedes poner Disney Plus. Ah, pero el Xbox lo tengo acá y Disney Plus, este, pues igual tengo la laptop siempre prendida, entonces nomás lo conecto. Literal, cambio el HDMI de un lado a otro. Aquí. Pero abajo, oye, donde está la tele, es este. Fíjate que pregunta también interesante. Bueno, a mí me importa para comprar una tele también es la cantidad de puertos HDMI. Porque esta que tengo tiene dos y a veces sí hace falta uno más. Sí. La chiquita que tengo, la Sony, nada más tiene uno. Nada más tiene uno. Normalmente traen dos, ¿no? No, sí. Así de. Sí, traen dos. Pero por ejemplo, sí trae dos, creo. Por ejemplo, yo dejo el Switch y dejo el Play. Y tengo que cambiar entre el app y Switch o el app y Play 4 para. Sí. Me gustaría tener por lo menos tres o cuatro. La que tengo acá trae cuatro, pero solo uno a 60 Hz. Ok. O sea, hay una entrada que dice HDMI Ultra HD 4K 60 Hz. Ah, caray, ¿no son nosotros? Ya volvimos. Pues, ahí está. Regresó. Ah, qué raro. ¿Ah? Dije, no, se va el stream, no. No. Este. Pero sí, por ejemplo, cuando quiero jugar en la tele con el Xbox, lo conecto a eso. Fíjate que esta está a 60 Hz. La tele que tengo aquí. Sí, pues van a ver, ahí cuando haya, sirve que mientras ahorro para la telecita. Por lo menos unos 10, ¿no? Fíjate, sí, o sea, no máximo, la neta. O sea, no quiero más, o sea. ¿Y ahí la quieres de 50 y córrele? No, 43. Te digo que 43 está bien. Ah, no, puedes encontrar una Hisense de 43 en 7, ¿no? Ahí sí le rascas en ofertas, puede que. Sí. Yo quise una tele grande porque un día estábamos comiendo y teníamos la telecita de 32 pulgadas así al fondo de la sala y nosotros de la habitación. Y le dije yo, chale, creo que necesitamos una telecita más grande. No, yo me acuerdo que antes de jugar, por ejemplo, el Wii U lo jugaba en la pantallita del Wii U. Y ya cuando compré la tele, la que tengo ahorita, digo, se ve todo más grande. Pero ya ahorita 32 es como el mínimo, ¿no? No, es que 32 está bien para, por ejemplo, un monitor de tele. Porque normalmente estás en un escritorio y lo tienes muy cerca, entonces no tiene caso que tengas una pantallota. Sí, 32 está bien. Para incluso está más chiquito de monitor. Monitor 32 se me hace muy grande, a menos que sea 4K. Sí, sí, 32. Yo también a veces la uso, pero no. Más o menos. No, 32 se me hace como el tope. Sí, tope, pero con, sí, todavía con 20, 22, estoy bien. Sí, estás bien, sí. Y pantalla, pues ahora sí depende. Si estás como a, no sé, 4 metros de la tele, sí, 55 ya es como, ah, está chido. De hecho, también tenía pensado un monitorcito para tener dos, o sea, tener la lab y tener un monitor, o el puro monitor, porque a veces sí es, sí, sí es necesario. Siempre está chido, ¿eh? Sí, porque es mucho movedero de ventanas, ¿sabes? Sí, eso sí. Es de, ay, sí, que el zoom, ay, carnal, que este. Tener dos monitores, la neta, trabajando. Sí. Una vez que usas dos monitores, ya, o sea. De hecho, se me ocurre ir a la oficina por uno. A ver si yo voy. Decide, oigan, préstemelo, pues, estoy chambeando. En mi oficina sí me prestaron monitor y silla. Ah, ¿te los trajiste de la oficina? Ajá. Sí, sí, fíjate, voy a comentar tuvieron eso. Vas a ver. Pero sí, Tito, dale, dale, compra, compra. Gasta, gasta. Sí, oye, sí, está, sí, te digo. Bueno, no, si tiene algo más que decir de monitores. ¿Por no, qué? Nada, que hay que ahorrar, hay que ahorrar. Sí, hay que ahorrar, amigo, está muy caro todo. Eso siempre. ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Sí? Que en mi stream sí poner así una meta de donaciones para comprarme un monitor 4K. Porque están bien caros. ¿Chansi llega un francés? ¿Chansi llega un francés? Aunque sea italiano, no hay problema. No, decía para que ya hasta pasara a chingado no cogí. Sí, ya, sí, para irnos. A ver. Bueno, muchachos, aquí voy con el hype más, con la reseña más hype que van a tener. Amigos, ya está pasando la temporada final, se está transmitiendo la temporada final de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, para la banda de habla española e inglesa. Y ataque a los titanes, ¿sí? Y de hecho, había acabado Demon Slayer, me acabé los últimos capítulos de Demon Slayer y estaba así de, ¿qué hago ahora? Acabo de ver uno de los animes más geniales en la historia del anime. ¿Pagas precioso, este, Crunchy? No pago Crunchy. Mis amigos sí pagan Crunchy. Pero, acababa de terminar Demon Slayer y un compa, bueno, mis compas que están viendo el final de Shingeki no Kyojin, me dijeron, pues ya ponte a ver Shingeki no Kyojin. Y yo me rehusaba porque la primera temporada la empecé a ver y los primeros, solo vi los primeros 3, 4 episodios y como que no me atrapó. Entonces, dije, bueno, va. Todo mundo dice que está bien chida. De hecho, hubo en la tercera temporada, me acuerdo que salieron notas de que la gente se está poniendo de acuerdo en Reddit para ir a bajarle la calificación en IMDb a Shingeki no Kyojin temporada 3 episodio tal, porque no puede tener tantas buenas reseñas, ¿no? De que así de 10. Y de hecho, si te fijas en los mejores episodios puntuados de la historia de la televisión, sale Breaking Bad y sale Hero de Shingeki no Kyojin. Bueno, si mandías de Breaking Bad, también por ahí viene el de Mr. Robot. El que ya vino, ese sí. Sí. Uf, buen episodio. O sea, ahí están, ¿no? Y bueno, dije, bueno, va, vamos a darle una oportunidad a Shingeki no Kyojin. Ya empecé, tercer episodio, quinto episodio, y dije, ok, sí está interesante, se pone interesante, a ver qué más. Ya los últimos, el último arco de la temporada, ya estaba así de, ¡oh, no puede ser! De la primera temporada. ¿Son tres? No, son, la primera temporada tiene 26 episodios. La segunda temporada. ¿Cuál es la última? La cuarta. ¿Cuatro o tres? Cuatro. Ok. La segunda temporada solo tiene 12 episodios. Ahí hubo un hubo un espacio de 2 años porque hubo ahí algún problema con el estudio de animación y tuvieron que conseguir otro estudio de animación. Luego llega la tercera temporada. La tercera temporada está dividida en dos. En total son 22 episodios. Son 22 episodios. Y ahorita ya está la tercera, la cuarta temporada. Vamos en el séptimo. Y entonces terminé la primera temporada, empecé a ver la segunda, y desde la segunda hasta la cuarta no pude parar. O sea, en una semana terminé todo Shingeki no Kyojin y me puse al día de lo buena que está. De que necesitaba saber qué más estaba pasando. Y échame otro capítulo. Y el otro capítulo. Y lo estaba con disculpa, amigos que ya la habían visto. Y así de, no mames, acaba de pasar. Y sí, no mames, estoy un cabrón. Y así. Estabas como vendedor de colchas. Y no capítulo, échame otro. Un capítulo más. Así era. Échale otro. Vamos uno más. Estaba tragando episodios de lo buena que está. La verdad es que Shingeki no Kyojin es todo un suceso televisivo. O sea, deja tú que sea anime. O sea, que sí, hay animes muy buenos, pero es como de esos productos televisivos que trascienden, ¿no? De que no importa que no veas anime, Shingeki no Kyojin tiene un desarrollo de personajes y un desarrollo de la historia que te va a atrapar, y que una vez que ya estás ahí, o sea, ya te perdiste. Y el lore también está increíble. O sea, todo el mundo y universo creado de Shingeki no Kyojin es totalmente... te atrapa. Y la verdad la disfruté mucho y la estoy disfrutando mucho. Y estoy ahora sí esperando ya el domingo a que salga el nuevo episodio para ponerme ya... para ver el nuevo episodio de la última temporada. Y wow, la verdad es que... no les quiero decir bueno, no sé si ya sepan de qué va. Hagan de cuenta, la humanidad vive en detrás de unos muros. Son tres muros, María, Rose y Sina, y obviamente hay como segmentación económica, ¿no? La gente que vive entre María y Rose son la gente como más pobre, y luego la de mediana clase media, y los que viven en Sina son la oligarquía y los más ricos de todo, ¿no? Uh-huh. Pero fuera de los muros hay titanes, entonces no pueden salir de los muros porque los titanes devoran a los hombres, bueno, a la humanidad. Entonces un día llegan como unos titanes como especiales y destruyen el muro de María, y empiezan a meterse los titanes y matan a la gente, y pues ya truenan, rompen los muros, y toda la gente que viven en... Son más grandes, ¿no? O sea, estos nuevos que llegan, ya ves que hicieron el muro y estaban como más chiquitos, y estos son más grandes. Sí. Es que sí le empecé, no le he seguido, pero... Es que a mí me pasó eso, no le seguí porque realmente la primera temporada es como la más pesada, pero después de eso ya todo es como una resbaladilla de ¡vámonos! Y así te vas. Miren, la verdad es que por ejemplo... Todavía no puedo terminar la tercera temporada de My Hero Academia. Me gustó mucho My Hero Academia. Cabrón, ¿no la habías acabado? No la he terminado. Me gustó mucho My Hero Academia. Me parece muy buena. Pero no sé qué tiene Shingeki no Kyojin que no me dejó, ¿saben? O sea, como que no me dejó pararle. Como que necesitaba más y más y más. Entonces... les recomiendo que vean Shingeki no Kyojin. Es un gran producto televisivo. Les va a gustar muchísimo. Cuando la vean, me van a decir, no manches, sí está bien chida. Vamos a verla, y le voy a entrar con Adblock en en el Togo Anime. Ah, también. Que se podía, ¿no, Charmin? Podías ver contenido en la página con el Adblock y te quitaba los comerciales. No sé si todavía. Sí, lo ponía. Pero sí. Vas a ver. Sí, amigos, la verdad es que... Y por ejemplo, ahorita que ya me puse al corriente, ahorita ya estoy viendo las ovas y capítulos especiales y cosas así que están como aparte de la serie. Porque necesito más, necesito saber más. ¿Qué pasó? Muy bien. Pues bueno. Bueno, ahí está mi reseña hypeadora de Shingeki no Kyojin. Vas a ver, lo voy a entrar. Acabo que con el anime es más fácil porque dura, es más cortito. Sí, 20 minutitos. 20 minutitos por episodio. Aparte, el primer intro, bueno, el primer opening se me hizo... Ah, ese sí lo conozco. El... Exacto. Jäger. Ubicas que hacen estos openings como de Evangelion, pero le ponen al pirata de Culiacán y esas cosas. Creo que hay uno de Shinji no Kyojin. Uf, buenísimo ese de Evangelion con Maribel Guardia. Y... pero bueno, van a ver. Sí, 100% recomendada. No hay pierde. Ahí está. Me tardé mucho, solo tengo que decir que me tardé mucho, que me retracto de si alguna vez dije algo malo de Attack on Titan, de que estaba aburrido o que no me atrapó, si no me había atrapado, pero es de sabios cambiar de opinión y la verdad es que es una serizota. Oye, ya tiene rato Attack on Titan, ¿no? Bueno, no sé cuánto el anime, pero el manga ya es desde 2010. Sí, el anime creo que es 2013, si mal no recuerdo. Mira, le puedo entrar a cualquier anime excepto One Piece. Y tal vez Naruto. Yo tampoco le entraría ni a Naruto ni a One Piece, amigo. Por miedo más que... no porque no estén chidos. Porque yo sé que están chidos, pero por miedo. Sí, no. solamente tuve tiempo en la vida de ver un anime como Naruto y fue Dragon Ball. Y fue Dragon Ball. Y ya no vi Super. No mames, y Dragon Ball ya no lo he vuelto a ver. Oye, que Super ya va en el ciento y tanto, ¿no? Super... que no se ve el manga, ¿no? O sea, acabó el anime, pero el manga creo que sigue. No, está cañón. Yo... Ay, disculpen si no le entro a Dragon Ball Super, ¿eh? Sí, yo nunca... O sea, conocí el mame de... ¿Cómo se llama este güey? Ya ves que iban a... Lo proyectaron, cuando la gente, ¿no? Cuando la gente se podía reunir y que podían poner el anime en el evento masivo. Plazas. Sí. ¿Cómo se llamaba? Jiren. Era Jiren, creo que era Jiren. Jiren. Sí. No, sí, pero bueno. También, amigos, pues esto fue el Poner Podcast, episodio 262. El único, no se pierdan, Cold Fusion. La próxima semana. Que también no, conocía como Confusión. Confusión. Sí, fue una confusión. Fue una confusión, sí, ese era el gag. No seas mamero. Ni me quiero ir porque bueno, antes teníamos 9 espectadores. Dije, ay, 9 espectadores. Pero gracias a toda la gente, a Silvio Wayne, a El Bot, a Don Charmín, a Zapo Rules, a Gordito de Nata, a ¿quién más? El Buen Small, a Fansap o ExFansap. Claro. ExFansap, claro. ExFansap, sí, claro. Gracias a toda la gente. Oye, ¿hay solo ahí una persona haciendo stream? ¿O buscamos a alguien más? Pues, ¿quién está haciendo stream? No sé, amigo, no sé quién quiera darle el raid. O díganme un juego y ya les digo quién. No sé, ¿algo en español? ¿Se sabe alguien en español? Sí, o sea, el que busque va a salir en español, pero ¿qué juego? Okay. Ahí a Battlefront, échale a Star Wars Battlefront. A ver. Rogue Squadron, ¿no? Star Wars. Bueno, Rogue Squadron. Es que ya ves que estuvo en Epic. A ver, ¿Battlefront 2 o Squad? Squadrons. ¿El que quiere? Squadrons, échalo. Porque no lo he visto, para ver. A ver, vamos a ver. Español, con poquitos viewers, ¿verdad? Pues nomás que no tenga 1,000,000. A ver. O 10,000. Alguien que se vea cool aquí en cámara. Que tenga cámara al menos. Sí, que tenga cámara. Que tenga producción, tampoco que. Sí. A ver, voy a abrir este. Voy a abrirlo antes para enterarme de que se puede comentar. Dale, se va a llevar, señor Aguilera, 7 views. Que no tenga, también followers en Instagram. Y hasta tiene calidades. Bueno, aquí de parte de su de todo el mundo de podcast en inglés. Ya. Les agradecemos. Abrazo de maestro Jalil. Próxima semana no se pierdan Kung Fusión. Es una confusión. Cold Fusion. Cold Fusion. Oye, estaría... se parece que no hay en español. No hay. No, pues es que está. Ah, pues ya vámonos así, ni modo. Vámonos, ya se los perdieron. Gracias a toda la gente. Nos O échaselo ahí al que tenemos ahí, que le dimos follow. ¿A quién? Échaselos. Ahí sí le das, dice Raid, ahí sale uno. No se pierdan el próximo miércoles 3 de febrero, el episodio 263. No me sale Charmin, ya. De modo. Vámonos. Vámonos, de modo. Esto fue el Pounders Podcast. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Voy. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkwind. Serious. Say what, machine? I dare you, I double dare you, man.